Listo, comenzamos la reunión. Buenas noches a todos. Hoy es domingo 7 de agosto de 2011. Son las 8 y 29. Y Harry, te invito a que leas la agenda del día de hoy. Okay. Uy, un segundo que me cerró el Firefox. Nelly, con tu cálida voz, nos puedes acompañar esta noche leyendo la agenda mientras Harry arregla su problema técnico. Ya, si quieren. Bueno. Ah, bueno, dale, dale, Harry, qué pena. Ok, domingo 7 de agosto de 2011, si todos estamos en el mismo tiempo. Son las 8:30 de la noche. Procedemos a iniciar la reunión del capítulo Colombia de Movimiento Cygates. Bueno, empecemos con los anuncios, como siempre. Primero, la bienvenida a los nuevos que vemos que llegan hoy por aquí. Y ahorita vamos a evacuar unos cuantos punticos de la agenda y les damos un espacio para lo que quieran preguntar y todo eso. Bueno, en los anuncios hay aquí un anuncio de la respuesta de Peter Joseph a un, supongo que, programa que se llama 60 Minutos en la exposición en Brooklyn. Quisiera que quien puso eso ahí me ayudara porque la verdad no he tenido tiempo en estos días y ni siquiera he visto de qué se trata esa respuesta. Yo lo puse, supongo que otras personas lo han visto. Está en inglés. Esa respuesta dura 20 minutos, el reportaje creo que dura 12. Ahí están los dos links. El primero es el de la respuesta. El segundo es el del reportaje. En realidad creo que casi toda la respuesta abarca el reportaje también. Es un estudiante de comunicación social en Nueva York. Y pues 60 Minutos es un programa periodístico que lleva creo que 50 años o algo así en Estados Unidos, pues es de los más como conocidos y el tipo hace un reportaje del movimiento Zeitgeist. Hay algunas cosas que de pronto se tergiversan. Quería entrevistar a este man Peter Joseph, pero no lo consiguió. Entonces, digamos, lo principal de tergiversar es cómo relacionar el movimiento con los documentales. Y ya, pues luego lo pueden ver igual, pues como les digo, está en inglés, pero era solo eso, pues como saber que eso ya está ahí. Ok, eso nos da un poco más de lo que queremos hacer, de cobertura en medios también. ¿Alguien tiene algún otro comentario sobre ese video o seguimos? Damos paso al siguiente video también que veo que hay ahí. Pues yo también lo vi. Andrés lo posteó creo que hace una semana, ¿cierto? No, ayer o antier. Ah, bueno, no sé, creo que yo lo vi como hace una semana. Sí, pues es la respuesta de Peter Joseph frente a eso. Y pues él pues se defiende porque lo que hacen ahí es difamar de alguna manera y desorientar. La introducción inicial de ese reportaje es muy bueno, pero entonces después desvían la cosa diciendo que el movimiento es gay, porque además cogen y basan casi todo el reportaje en el primer documental. Y Peter Joseph aclara que cuando él hizo ese primer documental, y eso pues los que no saben pues se pueden enterar hoy mismo, cuando él hizo ese documental el movimiento no existía, la primera película el movimiento no existía, fue un experimento del hombre, una producción personal donde él recogía sus pensamientos. Fue después de esa película que él se hizo conocer, porque esa película es una de las películas más vistas en internet, él se hizo conocer. Y entonces lo contactaron personas como Fresco y otros. Y después de eso, él decidió crear el movimiento como el brazo activista del proyecto Venus, que entre otras cosas es otra realidad que ya no es. Porque en este momento, el proyecto Venus y el proyecto y el movimiento Cygates, pues, o sea, pues tienen una historia en común, y sobre todo pues del movimiento con respecto al proyecto Venus, porque el proyecto Venus tiene muchísimo más tiempo, pero el punto es que ya cada uno tiene su agenda propia, pues porque de parte del proyecto Venus se decidió eso. Entonces, eso no se cuenta, eso mucha gente no lo sabe. Mucha gente todavía está preguntando porque, pues, la gente pues, que llega nueva pues ve lo que las películas le transmiten o lo que ha oído de otras personas. Y el punto final es que pues ese reportaje está pues como orientado a darle una mala imagen a Serkis. Entonces, si bien hablan del movimiento, no cuentan la realidad del movimiento ni cuentan estos espacios. Por ejemplo, esto que sucede en TeamSpeak, que es una cosa diaria, donde muchas cientos de personas, cientos de, yo diría que miles de personas User están disconnected todos los from días your acá channel. conversando y hablando, pues eso no lo cuentan. Y esto es el movimiento, lo que estamos haciendo hoy acá es el movimiento, es el activismo, es la difusión y eso no está pasando. O sea, eso no lo pasaron en ese reportaje, pues porque eso no les convenía mostrarlo de pronto. Okay, Hey, gracias por la Liz, gracias. información. User joined your channel. Y si quieres, sigamos con el otro. Sí, de una vez, ¿quién tiene información de eso? No, lo mismo, yo lo puse ahí, también está en inglés, es simplemente una mención que este man estaba. Y que se fue a finales de julio, o sea, no sé, la semana pasada tal vez, en Salvador, en Bahía, en User Brasil, en left una your channel. universidad, y fue y dio una charla, pues pasaron el documental Moving Forward, y hablaron ahí, y es como una nota, pues de eso, una nota de esa visita allá. Y el punto que le sigue en lo mismo es sobre la cuarta película que creo que sale a finales del otro año, del 2012, y de qué se va a tratar. Entonces no dijo mucho, pero solo decía que tal vez se podía enfocar en algunas personas que ha conocido en su transición, como en su vida que ha pasado en los últimos años de cambios. Muy interesante. ¿Alguien más ha visto ese video? No, No es un pues video, yo es un no. artículo. Cuéntanos de qué se trata. Es como un artículo, no es un video. ¿Y el Cuéntanos de otro? qué ¿De qué se se trata el artículo? No, lo que acabo de decir. Ah, okay. Digo, del que hablaban antes tampoco lo he visto. Los links están ahí en la agenda de hoy para que los que quieran verlos después con tiempito. Okay. Perdón, si quieren, sigamos, ¿no? Sí, Reporte continuemos. capítulo local de Santa Marta. Okay, pasamos a los reportes locales. Aquí desde Santa Marta les cuento que, pues ya les había contado en reuniones anteriores que hicimos una, pues la primera reunión presencial aquí en la ciudad. Habían cuatro personas, pero la cosa va creciendo porque pues esas personas han comprendido muy bien la labor de pasar la información y hay mucha gente interesada. Ellos son pelados que están iniciando la universidad y han encontrado pues un caldo de cultivo muy chévere para ir allá a abrir espacios de debate. Ellos están preparando en estos momentos, pues me han contado que están haciendo pues actividades académicas en las cuales hay espacios en los que se podría ir a hablar sobre el movimiento, incluso como charlas académicas dentro de clase, cosas así. Entonces estamos preparando eso. Creo que el otro fin de semana nos reunimos para pues coordinar y ver qué propuestas traen ellos, cuándo se puede, con qué apoyo o con qué obstáculos. Y bueno, eso les quería contar en primera medida. Adicionalmente, una persona que está afiliada al grupo en Facebook de Seigues en Santa Marta, pero parece que no es de acá, me envió un link para un concurso, pues se llama Reto Buckminster Fuller. Este premia con $100.000 a supuestas soluciones integrales de diseño para retos críticos de la humanidad. Pues así dice el título del lanzamiento de prensa de la página de ellos, ¿sí? Se dará un premio, pues el más alto, a los diseños que sean socialmente responsables y provean la solución más capaz de producir un cambio sistémico. Pues leyendo más abajito, está, pues que habla sobre, pues, si es posible de toda la humanidad, ¿no? En la página en la agenda de la agenda de hoy está el enlace a ese concurso, si lo quieren leer. Yo lo puse ahí en la agenda de hoy para, pues, discutirlo por dos cosas. Primero, pues, estaba pensando en que ese premiecito podría servirle al proyecto Venus para hacer la tan sonada película, pero ahora que Andrés pone este otro artículo de Peter Joseph, pues también se podría hacer algo así, ¿no? Entonces, y me parece importante porque en el texto de la página esta se habla sobre que esas propuestas de diseño integral deben demostrar su capacidad para producir verdaderos cambios, ¿no? Y cambios viables, o sea, demostrar su viabilidad. Y pues no sé ustedes, pero yo estoy aquí entre otras cosas porque veo que lo que se propone como alternativas en el proyecto Venus y lo que hacemos aquí en el movimiento, pues es la única verdadera alternativa viable y pues participar y de pronto ganar un concurso de estos, digamos que sería como darle difusión y probarle al mundo que esto es en realidad viable. No sé qué piensen de todo eso. Yo tengo una propuesta y di iniciativas en el debate pasado de esa propuesta que tiene que ver con lo que está hablando Harry y con los enlaces que han publicado. Solo como un dato, pues no sé si curioso, varios lo saben y es que este man Jack Fresco conoció a Buckminster Fuller pues cuando Jack era niño, ¿no? Tal vez tenía 9 años o algo así, eso sale en Future by Design en el documental, entonces de hecho Buckminster Fuller le dijo, ah, usted es un futurista, pues porque se daba cuenta que a él le gustaba diseñar cosas y pensaba pues como para más adelante, digamos. Entonces, en teoría ya deberían saber en el Venus Project de ese concurso, de esa convocatoria, no sé. ¿Cómo, Andrés? No te escuché lo último, por favor. En el Venus Project ya deben saber de eso, creo yo. Ok, de los que están aquí, activistas de movimiento, ¿hay alguno, supongo que varios, que están también metidos dentro del grupo de activistas del Venus Project? Yo no. Tampoco. Yo quiero hacer una anotación. Yo he visto la otra vez que visité la página del proyecto Venus que Gabriel aparece como coordinador. ¿Es cierto o me equivoco? Para Colombia, sí. Entonces él debe saber. ¿Buscan Face? No, en la página del proyecto Venus. Okay. ¿Quién fue el que habló hace un rato que dijo que tenía propuestas parecidas a esto del reto? No me di cuenta quién fue. Cristian. ¿Puedes volvernos a contar algo de eso? O pues por lo menos a mí contarme. Listo. Hice una grabación, no menos de 10 minutos, siendo un poco más profundo en la propuesta. Pero pues como soy nuevo, entonces no la subí a Temario ni nada de eso, pero sí me gustaría que la analizara. La propuesta básica en sí es, por ejemplo, yo veo, por citar un ejemplo, vamos a suponer que Harry es ingeniero de sistemas, Giovanni es agrónomo, hay varios que saben inglés, otros saben edición de video. Entonces vemos que el grupo se va a llenar como se va a fortalecer como un grupo científico, ¿sí? O bueno, pues tiene sus fortalezas, ¿no? Entonces nosotros la idea era como, por ejemplo, ir a las universidades y ofrecer como ese paquete de servicios que tenemos, claro, sin ánimo de lucro, para el desarrollo de proyectos autosustentables, ¿sí? Entonces, vamos a la universidad y la universidad le ofrecemos, por ejemplo, usted mira que en la universidad la mayoría de proyectos se quedan por la interdisciplinariedad, es decir, no pueden mezclar todas las disciplinas y la persona que está desarrollando el proyecto se queda a medias porque por investigar cosas que no sabe pierde el tiempo para el desarrollo total. Entonces, si nosotros vemos una universidad desarrollando un proyecto hidropónico, Harry, por ejemplo, decía la vez pasada, no, yo sé de soluciones de sustratos y esa vaina, ¿sí? Entonces Harry le va a dar esa ayuda a la universidad en el proyecto, ¿sí? Entonces la universidad se va a valer de eso y nosotros nos vamos a valer de la universidad consiguiendo dos cosas. Primero, difundir el proyecto en las universidades, que son uno de los puntos fuertes en los que puede llegar el movimiento a introducirse allí, ¿sí? Y segundo, tener el acceso al proyecto, que hay que tener en cuenta y no hay que olvidar que el proyecto es lo que va después de la difusión. Hablamos mucho de cómo difundir lo que quiere el proyecto, pero acordémonos que hay que difundir para qué, y es para que la gente tenga la mentalidad para buscar soluciones autosustentables. Entonces, si podemos empezar desde ya a llevar a cabo esas soluciones, entonces es mejor, ¿no? Claro, yo te apoyo en ese proyecto. Bueno, algo así yo quería hablar aquí en esta reunión, pues hay que unirse muchos en grupo para difundir muchos de estos proyectos de de lo que tú hablabas antes. Porque así es mucho mejor para que la gente, bueno, se dé cuenta de lo que se puede hacer sin necesidad de gastar mucho dinero, sin necesidad, por ejemplo, construcción de paneles de solares y todo eso. Yo en la grabación decía algo, como una palabra que me causó mella, y decía que si tú haces un, intentas hacer, demostrar algo como solo palabras, se vuelve como una evangelización. Entonces a veces es como que le hablo y nadie se me une, nadie me cree. Mientras cosas que se puedan demostrar son como más, entran más. Bueno, yo estudio bioingeniería, entonces yo mirando aquí muchas cosas que pueden construir con esta página open source, entonces yo quería construir algo para mostrarlo también al público, a las universidades donde uno vaya, a mostrar el proyecto. ¿Alguien de los activos aquí está al día con las actividades que se han propuesto últimamente para el grupo de acción de trabajo de tecnología? Yo no, lo siento mucho. A ver, ¿quién va a hablar? Ronin, yo sé que a ti no te gusta hablar en las reuniones, pero ¿le podrías contar a Harry que hablamos en el Safe Café y qué se ha hablado en las otras reuniones en las que tú has estado? Cortico, chiquitico, yo sé que tú puedes. No sobre el Media Festival, sino sobre las energías renovables, sobre los grupos que se están formando. Dale, Ronin, dale, dale que estamos estamos grabando. Dice que no tiene mic. Bueno, entonces, bueno, no estoy tan enterado porque no pude estar en esas reuniones, pero en el Sergio's Café pues se tocó el tema y hay varias cosas interesantes que están pasando acá en Bogotá. Una de las primeras es que hay una persona que también es un desarrollador de hardware y que está muy interesado en hacer proyectos sociales y proyectos sobre tecnología, que se llama Oscar. disconnected from your channel. Hace poco se consiguió una casa, que es un espacio bastante grande, y él lo puso a disposición del movimiento. Ese espacio es un espacio donde él propone que todos vayan cuando quieran. Y pues la idea es que sirva como un sitio, un punto de encuentro, pero también un lugar de trabajo. Ese espacio queda frente a la entrada de la Nacional por la 26 de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, por la 26. Y pues entonces, bueno, ese es un punto muy positivo. Lo otro es que Kirch ha estado tratando de conformar un grupo en el cual ya se han reunido y se unieron dos profesores universitarios. Y ellos están organizando un grupo sobre energías renovables. Entonces, ahí habían varias ideas y varias propuestas. Estaban pensando en hacer una turbina. Finalmente, yo creé en Facebook un grupo sobre energías renovables. ¿Y te acuerdas de esa información que te envié Harry sobre el motor Bidini? Que User es un joined your motor que channel. funciona a base de campos electromagnéticos, o sea, que no necesita de combustión para producir energía. Eso también se piensa desarrollar en el grupo de energías renovables y pues el grupo ya está creado en Facebook y pues quienes tengan la capacidad técnica y la aptitud para empezar a desarrollar hardware y el tiempo y el User compromiso, entered porque your esto es de channel. compromiso y de constancia, pues pueden comenzar a participar. Entonces, sí han pasado cosas y han pasado varias cosas y la primera es que ya estamos organizados con unos objetivos claros que son más que desarrollar el motor Bidini, ya está desarrollado, User in your channel timed out. implementarlo y dárselo a la gente para que lo use. Perdón, solo una sugerencia, está muy bueno el asunto, pero ¿qué dicen si seguimos con los temas de la reunión y luego ya cuando se acabe pues podemos seguir hablando de eso y otras cosas? Dale, tienes toda la razón, Andrés. Continuemos con la agenda, por favor. Voy a volver a postear el link de la agenda. Dice reporte sobre Saigues Café en Bogotá, entonces como usted asistió ayer y alguien más, si quiere usted y los demás que asistieron, por favor comenten eso. Bueno, Nelly, dale. ¿Qué más? Ronin, pues también estuvo. ¿Qué más veo por ahí? Dale, Nelly, dale para que no sea yo un coqueado. User left your channel. ¿Sigues teniendo problemas con el micrófono, Nelly? No, pues si quiere, Eric, porfa, hable. Para solucionar eso, puedes dar clic en Settings y Set Up Wizard y volverlo a configurar. Entonces, si quiere, puede hablar, Eric. Ah, qué raro. No, dice que no puede. Bueno, entonces la reunión más o menos comenzó tipo 11 de la mañana, estaba convocada para las 10 y media. Estuvo Nelly, estuvo Oscar, que es el que les cuento que nos ofrece el espacio. Estuvieron personas, bueno, estuvo Alfonso Fandiño, que fue el que convocó Sergio's Café. ¿Quién más estuvo? Estuvo David Carrero. Ah, no, David Carrero no, Miguel Perro, que es una persona que está muy interesada en llevar a cabo el festival, el Sergio's Media Festival. llevó el tema, sobre eso se habló, y él ya puso a su disposición el sonido para el evento. ¿Quién más? Ah, pues estuvo Ronnie. Estuvo, que Ronnie en las reuniones personales habla y habla harto. ¿Quién más estuvo? Estuvo Oscar, un señor nuevo que llegó, ex policía, acaba de retirarse de la policía, salió pensionado y muy interesado el tipo. Estuvo la hija de Nelly, estuvo Brigitte Pinzón, que ella estuvo en el día Z y yo la conocí ese día, porque ese día nosotros trabajamos sobre una propuesta que le hicimos a Gabriel en ese entonces para que la tuviera en cuenta y la incluyera en la página web nacional. Estuvo un compañero de ella de trabajo. ¿Quién más se me escapa? Y un muchacho que se llama Sebastián, que no sé si está en la reunión hoy, que tiene una propuesta muy buena, y es hacer un safe gaze school o una escuela safe gaze para empezar a educar a la gente con pensamiento safe gaze, o sea, como una especie de cátedra, una idea bien interesante. ¿Quién más se me escapa? No, creo que están todos. Ah, bueno, y yo. Falso. Y Anderson, que es una persona que también trabaja con tecnología y que ya había ido a otro Safe Gaze Café y que él es bastante entusiasta y también tiene cosas chéveres y aportes para dar. Entonces, de esas personas en las que estábamos, recogimos experiencias de otras reuniones previas, como las energías renovables. Y el tema principal que se trató al inicio de la reunión fue explicar y analizar el modelo que propone Javier de Argentina sobre modelos organizacionales a través de equipos o grupos de trabajo. Y el eslogan de él es que no dice así, dice el documento, y pues lo dice Javier, él dice que no necesitamos jerarquías, sino lo que necesitamos es funciones, organizarnos no por jerarquías, sino por funciones. Y eso pues es como una síntesis de lo que propone él. Lo que propone él es que el movimiento se maneje pues a través de equipos de trabajo donde no hay un jefe que dice qué se hace ni qué no se hace, sino simplemente los equipos de trabajo son abiertos, son de libre convocatoria. Expresivo. Los espacios. No se le escucha bien, Eric, creo. ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Mejor? Yo escuchaba perfectamente todo. Ah, bueno, perdón. Bueno, ok. Entonces retomo. Y bueno, para no darles más preámbulos, voy a dejarles el link y el grupo que se creó para eso, que pues hoy siempre se metieron como 40, como 30 personas muy interesadas por querer conocer el modelo ahí por Facebook. Yo creé el grupo pues para empezar a hacer difusión a eso y también para que las personas comiencen a dejar sus inquietudes y sus aportes y pues para que Javier y las personas que han trabajado en ese documento o que están interesadas en ese documento y en ese modelo de organización que se está implementando, pues que nosotros lo estamos implementando en Colombia, que se está implementando en Argentina, que creo que van a comenzar a implementar en Chile, se comience a conocer y se comience a aplicar, pues porque toca probar su efectividad. Porque lo cierto del caso es que las estructuras tradicionales y a lo que nosotros estamos acostumbrados no funciona, y pues por eso estamos en el sistema que estamos. Entonces, si nosotros seguimos lo que Peter, como iniciador de este movimiento, dice que es que no hay jerarquías, que las relaciones son totalmente horizontales. En consecuencia, es nuestro deber y obligación buscar modelos organizativos que manejen relaciones horizontales y donde haya autocontrol y regulación a través de los propios miembros. Y el modelo lo explica, lo propone y lo pone en práctica. Y permite ponerlo en práctica. Bueno, esa fue una parte. Después hablamos sobre el festival, sobre el Safe Gaze Media Festival, de quiénes están interesados en organizarlo, qué aportes, qué cosas se pueden dar. Sobre eso entonces se generó un documento, también se generó un grupo en Facebook, y Brigitte redactó un documento, Kirch en una reunión anterior con Miguel Ferro, creo que con Ronin, habían redactado un documento donde se hacen unas propuestas. Todo eso está ahorita anotado en el documento de Type With Me, entonces por favor revisen lo que está en los temas de la agenda, en la parte donde habla sobre el festival. ¿Qué más se habló? Eso. El equipo se volvió a organizar bien el equipo de energías renovables. Sobre eso también se generó un documento. Ya hay una información que ha fluido. Era lo del motor este que les digo y otra serie de cosas. Eso ya está en Facebook a disposición de todo el mundo. Y pues lo otro, ¿qué es lo otro? Sí, entonces digamos que se conformaron esas tres instancias. Un equipo para hacer difusión y para manejar los entendimientos del modelo, otro relacionado con el festival y otro con lo de energías renovables. Anterior a esto ya se habían creado otros equipos, como son el de la página web, del cual hemos ya tenido una reunión y ahí ya se han definido unas cosas que se hizo con Gabriel, que no sé dónde está. Ahorita que Andrés nos cuenta si sabe algo de Gabriel. El otro equipo de coordinación, que se deriva del antiguo modelo de coordinación donde era el coordinador Gabriel, entonces pues él sigue ahí, pero porque pues él tiene que empalmar y además pues ha hecho su función muy bien, pero entonces hay otras personas que están apoyándolo. No sé si se han reunido, yo no hago parte de ese equipo. Yo había visto a Harry, había visto a Mónica, no sé si ustedes se han reunido, nos cuentan un poquito más adelante. Y el otro es el de nutrición, que es una iniciativa de Nelly. Es un equipo de trabajo ideado para enseñar a la gente a alimentarse bien, encontrar métodos de, digamos, económicos y razonables, y sobre todo que propendan una buena salud, porque si uno no tiene salud, pues no tiene nada. Y la salud uno la obtiene a través de la buena nutrición, pues entre muchas cosas, pero es muy fundamental comer bien y comer lo adecuado y saber cómo comer y saber de qué forma alimentarse. Y este equipo de trabajo busca cómo hacer esa función pedagógica y generar proyectos y difusión alrededor de eso. Que entre otras cosas es algo muy ligado a todas las ideas del movimiento, porque resulta y sucede que a través de los alimentos pues a nosotros también nos controlan y nos controlan porque nos dicen qué comer, y lo que nosotros comemos, que muchas veces es lo más barato, es producido en fábricas y está lleno de químicos, y eso es lo que produce todas las enfermedades, que a la vez genera otros problemas para nosotros, pero para los que buscan dinero no, porque que haya gente enferma también es plata para los hospitales. Y bueno, en fin, entonces el equipo está para eso. Fin del reportaje. Excelente. Perdón, estuve afuera un momento, no sé si es fuera de contexto, y hace un tiempo por ahí vi un video de cogían un paquete de chitos y los ponían en un luego con un fósforo, quemaban uno y se quemaba todo y hacía una llama grande. ¿Alguien ha hecho ese experimento? Yo lo hice y sí se quemó todo. Pero de pronto alguien que me pueda explicar por qué. Porque es así. Andrés, es plástico. Mejor dicho, ¿otras comidas se pueden quemar así o no sé? ¿Quién me puede explicar mejor? Nelly, ¿tú puedes explicarle que tu manera se quema perfecto? ¿Harry no sabe algo de eso? Yo vi también ese video, Andrés, y es consistente con los someros conocimientos que tengo de química de alimentos. Lo que pasa es que algunas de las formulaciones que se usan para preparar esos supuestos alimentos de paquete, de lo que menos tienen es de verdad alimento. A veces es por el Es que no estoy seguro qué marca o qué, o sea, pues como hace tantos años que yo no como eso, ya casi que ni reconozco de cuáles fueron los que quemaron en el video, pero lo que sí estoy seguro es que puede ser ya por el proceso de fabricación o por los materiales usados, gran parte de lo que se come uno ahí en un paquete de Cheetos o de todas esas cosas es o derivado del petróleo en realidad. Y bueno, pues eso. Sí, digamos, ellos en el hablaban de que eso era básicamente cartón y petróleo, ¿no? Es escandaloso. Igual uno lee el empaque y no ve en teoría, obviamente va a decir cartón y petróleo. Pero lo cierto es que yo hice el experimento, pues es fácil, son esos chitos amarillos. Yo supongo que cualquier marca dará lo mismo. No me acuerdo la marca exacta, pero del fabricante. Pero se quemaron todos, pues se carbonizaron. Igual sé que para medir las calorías, pues yo no soy químico ni de eso, ni soy bueno en ciencia, pero así es que uno mide las calorías de cualquier cosa, ¿no? De cómo, pues quemando las cosas. Obviamente esto pues ya se inflama todo y sale una llama. Y no es saludable, pues eso sí, para mí, digamos, lo tengo claro desde hace un buen tiempo. No, así no claro, se miden las calorías. Así no se miden las calorías de los alimentos en realidad, pero sí, Nelly está escribiendo que eso es petróleo. El petróleo tiene más derivados de los que nos imaginamos, los Doritos y las demás cosas así parecidas son lo mismo y sí, se derriten. Y es cierto, o sea, es consistente porque Anneli está diciendo que la grasa de esos productos también es petróleo con dioxinas. Pues en realidad cuando yo pasé por las clases de química de alimentos también vi un poco de eso y lo que no es petróleo son grasas trans extraídas de aceites vegetales, pero pues son prácticamente los desechos de la fabricación de margarinas y aceites. Y pues en ese tiempo cuando yo vi esas clases todavía no se hablaba casi del biodiesel, entonces hoy en día se puede sacar mucho desecho de eso para meterlo en esos paquetes. Mary está diciendo que son grasas trans en el organismo, para los que no sepan qué es eso, las grasas que uno se come normalmente son cis o trans, dependiendo de la configuración de la molécula. Las cis son, digamos que inocuas y las trans son dañinas. Es mugre, como dice Nelly en el chat. El cuerpo no las identifica como un alimento y se acumulan formando problemas como citotoxicidades y tumores a largo plazo. Es mugre, guacala, pienso lo mismo. User left your channel. User entered your channel. Pues yo también les puedo contar que, por ejemplo, las galletas Festival y todas esas, la grasa que viene por dentro, originalmente, según la legislación colombiana, eso tenía que tener algo que se llama la carta de grasas, que es una determinación por química enzimática de exactamente cuáles son las grasas y cuáles son las configuraciones de las grasas que están ahí metidas. Y eso hicieron unos trucos legales para que hoy ya no sea, así que prácticamente ya es ilegal ir a pedirle a ellos esa carta de grasas y todas son trans. Pero volviendo al tema, lo que pasa es que ellos tratan de justificar, creo que alguna vez discutí sobre eso hace mucho también, tratan de justificar que un producto como ese se puede quemar porque pues una estructura vegetal hidrolizada e inflada prácticamente, o sea, en el proceso de fabricación se producen burbujas internas que serían como los cochitos, los cornflakes y todo eso. Eso también se puede quemar muy fácil, pero en este caso nos enfrentamos a que no es un derivado del maíz en realidad, por lo menos en la gran mayoría. Ahí hay un gran problema y es como dice Nelly aquí en el chat, la margarina es mugre, a largo plazo siempre son problemas. A ver, me perdí en el chat, pero... y me perdí lo que estaba diciendo, por ponerme a leer el chat, por favor, ayuda. De pronto te quería referir al glutamato monosódico, pues porque Chopar está diciendo que a él le gusta mucho los Doritos y Nelly dice que es por esa sustancia que es adictiva, pero yo también de pronto también había escuchado que en sí las sustancias no son adictivas, sino que nosotros pues como ya vimos en Sideways Moving Forward, estamos pues muy como sensibles a que tengamos adicciones y continuemos con ellas. Sí, eso es cierto. Lo que pasa, Moni, es que sustancias como esa, el glutamato monosódico, son especiales para estimular nuestra predisposición. Perdón, ahí anoté en el chat el video de lo de los chitos. Gracias, Andrés. Para los que no escucharon, porque Andrés acaba de postear ahí en el chat también el link al video este. Creo que es un programa de televisión venezolana. User in your channel timed out. Y bueno, para seguir con mis recuerdos de química de alimentos, también les contaba de las galletas con las grasas trans. Entonces alguien dijo en la clase, bueno, entonces hay que comer galletas de soda porque esas no tienen la grasa, y entonces contestamos los que estábamos ahí que sencillamente entonces con qué grasa cree que las hornean y las mezclan. Entonces es lo mismo. User entered your channel. Sí, no le está diciendo que todos lo sepan que las de soda no se deben, que el trigo es transgénico. Sí, lamentablemente, y eso es un dato que he estado confirmando últimamente, casi en ninguna parte del mundo ya, algunos incluso afirman que en ninguna parte del mundo se consigue trigo que no sea transgénico para sembrar. User in your channel timed out. Y además del daño tremendo por esas sustancias que no deberían ser permitidas, está también los monopolios. Hace unos meses estuve en una charla en Barranquilla y una persona, un señor que era veterinario, pero luego estudió bastante química de alimentos y trabaja ahora en eso, él ayudó a hacer la negociación de cuando llegó Frito-Lay a Colombia. Y, perdón, y él nos contó que cuando llegaron los mexicanos con su multinacional a Colombia, ellos dijeron, bueno, en 3 años el 100% de los paquetes que se vendan en Colombia serán de Frito-Lay, ya no habrá margarita ni habrán las papitas de la bolsita transparente que hacen en todas partes. Ya nadie podrá ver el producto, eso desaparecerá y así será, y tendremos el 100% del mercado. Y lo que vemos hoy en día es que todo eso se cumplió, es un monopolio, y ustedes pueden estar seguros de que la legislación y pues el Estado, en vez de proteger los intereses de las microempresas que habían antes de eso y todo lo demás, sencillamente protegió los intereses de esa multinacional Frito-Lay. User joined your channel. Pues Nelly dice que lo que venga en paquete es una porquería y que generalmente lo que toca el plástico se llena de dioxinas, y hay que buscar lo que son las dioxinas, de dónde vienen y para dónde van. También dice que si lo de las multinacionales, que eso son un robo, que cuánto vale un paquete de papas versus cuánto cuesta una libra de papas. No hay que dejarse robar, opina Nelly. Un paquete lo hacen con media papa, creo. Perdón, no se escuchó. Que un paquete lo harán con media papa, creo. Con un cuarto, yo creo. Un paquete no es nada, porque además son súper delgaditas las hojitas. Además, normalmente causa otro daño relacionado con los aditivos que trae y la sal que trae. Están, como dice Nelly aquí en el chat, que están súper contaminadas. Yo les puedo decir que, aparte de las dioxinas, que son unos compuestos químicos bastante tóxicos, peligrosísimos, son el grupo de compuestos químicos que son, digamos, que los segundos o terceros como, considerados como la familia de químicos más peligrosa, más tóxica que hay en el mundo, pues de lo que el hombre ha creado. Pero también hay un grupo de compuestos químicos ahí que llaman los talatos, creo que lo pronuncié mal, es con F al principio, F talatos. Estos son unos plastificantes, y lamentablemente hoy vivimos inmersos en un mar de talatos, que son cancerígenos todos, También los, pues, están en todos los plásticos, en los vasitos desechables, se desprenden espontáneamente, se van evaporando del plástico, porque ellos están ahí para evitar que el plástico se dañe y lo evitan sacrificándose, o sea, perdiendo su estructura. Y lo que pasa al aire y a los líquidos y a los sólidos que uno pone en platos desechables y todo eso es un grupo químico bastante peligroso. Al contrario, Andrés, sería buenísimo invitar a Nelly a comer para que nos enseñe todo eso y aprovechar y comer un poquito más saludable, ¿no? Yo propongo, ya que tocamos el tema y que lo estamos como profundizando, sería muy chévere, por ejemplo, Nelly, que en el grupo, pues para obviamente hacer la difusión, existiera una lista de qué no debemos comer, ¿sí? Qué cosas, o sea, de verdad no las debemos comer porque son cancerígenas, porque... como tú me explicabas la otra vez, causan problemas neuronales, también causan artrosis, osteoporosis, bueno, una cantidad de cosas, la mayoría de las cosas que comemos de alimentos procesados y no procesados, porque las frutas también ya vienen con un poco de cosas desde el huerto, desde las granjas, por todos los pesticidas y demás que usan para controlar las plagas. Entonces, o genéticamente la toxina que le insertaron para que el bicho determinado que se comía ese fruto ya no se lo coma, pero ese veneno también no lo comemos nosotros. Entonces sería muy interesante que esa lista existiera y que bueno, ya después es decisión de cada uno decidir qué no comer, pero por lo menos saber qué no. Acabo de ponerlo ya en la agenda, en la parte de abajo, donde adjuntaron todo el montón de cosas de la agenda pasada. Buenísimo, muchas gracias a quien lo hizo. Bueno, entonces continuamos con la agenda. Dale, Mónica, bienvenida, dale tú. Creo que lo que sigue es... ¿Cómo convencer a la gente para unirse a nosotros? User joined your channel. Esa es una buena pregunta que tiene una respuesta corta. Pues la voy a dar, yo no quiero ser atrevido. Cualquiera también puede responder esa pregunta, pero... Pues para mí la respuesta es como que nosotros no tenemos que convencer a nadie, ni debemos estar esperando convencer a otros. La otra vez tuve precisamente una conversación con una persona que ahorita está entrando al movimiento, y yo le dije, pues yo no necesito convencerlo, vea esta información, conozca esto, y usted decide. Nosotros no somos una secta, no somos una religión, no somos un partido político, no estamos buscando dinero, lo único que estamos buscando es que haya un cambio de conciencia, o que mejor dicho, que la gente sea consciente de la realidad en la que vivimos y que las cosas no son como nos las han pintado, y sobre eso hacer pues cosas como los proyectos que estamos gestando, la difusión de las ideas, que también es una cosa constante que debemos hacer todos, pero no porque otro me lo convenció, sino porque uno mismo se convenció, porque las cosas se caen por su peso. Esa sería como mi respuesta a esa pregunta. El problema no está en convencer, sino en que las personas se den cuenta, ¿sí? Porque convencer es tratar de hacer que otro crea algo a punta de muchas... O sea, no sé, uno puede convencer a una persona, pero eso no significa que esté bien. Entonces, como que el problema no es convencer, es hacer que la gente se dé cuenta, y no es que crean en uno, es que se den cuenta que las cosas son así y que las cosas están pasando así y que nosotros mismos tenemos la solución. En realidad, y yendo incluso a lo que es el funcionamiento del cerebro humano, nadie puede convencer a nadie de nada, ¿ok? Incluso en técnicas de ventas o cuando uno está queriendo, exacto, eso, convencer a alguien, uno jamás convence a alguien. Lo que uno termina por hacer es, si se da el espacio, es mostrar argumentos de por qué lo que uno está esgrimiendo es más real, más factible. Entonces la gente, lo que pasa en el cerebro es que uno mismo dice, bueno, sí, lo que me están diciendo es cierto, y entonces uno cambia por sí mismo su opinión. Entonces uno jamás puede convencer a nadie. De ahí que yo, pues también ahí en el type de la reunión de hoy había puesto que no es posible hacer eso, que lo que debemos hacer no es tratar de convencer para que se nos unan, sino de mostrar la mayor cantidad de información a la mayor cantidad de gente posible, de manera que esas personas vean la información, lean, escuchen y hagan sus propios juicios, y les garantizo que pronto vendrán por sí mismos acá. Hola, Fostroni, ¿qué tal? No, no pienso en pirámides, para nada. Para citar algo que ya sabíamos a través de Jay Fresco, acerca de cómo convencer a alguien, él decía, él citaba por ejemplo un ejemplo, y si se dice que si se fomenta la agricultura urbana, por ejemplo, entonces las plazas de mercado se desestabilizan, ¿sí? O si se fomenta la energía solar, entonces las empresas electrificadoras en este momento se desestabilizan, y esa desestabilización hace que la gente vaya entendiendo que el modelo no está funcionando. Hola, ¿cómo están todos? ¿Puedo interrumpir un ratito? No sé bien de qué hablan, pero escuché la última parte. Miren, sí, dale. Lo que quería hablar un ratito, un segundo, que escuché que hablaban que hay que mostrar a la gente la realidad y que eso les interese. A cada rato hablo no ante tantas personas, así que disculpen si me tardo un poquito. Es que lo que hay que hacer es aprender a persuadir. Yo no soy un gran persuador, ¿cómo sería? Persuador, persuasor, no sé cómo se diría. Bueno, listo, eso. Pero hay que generar interés con las personas y hay que buscar temas en común para empezar las charlas. Yo siempre empiezo en las colas de los bancos, por ejemplo, y les digo, che, ¿qué embole esto? No avanza, y ya te dan su atención y les digo, mira, tengo un amigo que fabrica en una fábrica de autos y que los arman en 15 minutos a las butacas, y siempre empiezo a generar interés por ahí. Entonces las personas dicen, ¿15 minutos arman? Sí, mira, y el imbécil este no nos puede atender todavía. Le pongo un poquito de humor y se ríen y les explico que hay un hombre que dijo que somos la civilización más estúpida que vive en la Tierra, que tenemos los recursos, los ingenieros y todo eso para hacer algo mejor. Yo por ahí los empiezo a persuadir un poquitito. De eso hablaban recién, creo. Justito recién había entrado. Sí, en eso estamos. Estoy de acuerdo, ¿saben? Gracias, sí. Era un pequeño consejito para tratar de persuadir un poquito, ¿viste? Pónganle un poquito de humor, busquen situaciones en las que tengan algo en común. Las colas de los bancos me parecen geniales. O lugares donde están esperando, ¿viste? Sé que es reunión de ustedes, disculpen que los interrumpo, los dejo. No, bienvenido. No, puedes estar acá también. Sí, dale, dale, quédate, al revés. Chévere que haya más gente de otros lados. Exacto, de otros lados. Recuerden que las fronteras son puras cosas imaginarias. Sí, Nelly dice que, por ejemplo, cuando uno espera en el Transmilenio, sí, en el transporte público, o también yo creo que cuando uno sí compra a las personas que venden así de ambulantes en la calle, que todo el tiempo están asediados por la policía, la gente escucha y le gusta charlar con uno sobre eso. Sí. Por ejemplo, muy interesante lo que nos pasó en el Sirgis Café de Mónica, que llegó un ex policía. Eso sí, llegó con comportamiento de policía. Es más, me atrevería a decir que nos pudo haber venido a espiar. No sé si es alguno de los invitados, pues te lo digo de frente, si estás. Pero pues igual no importa, genial que hayas estado y ojalá sigas siendo. No, a nosotros también nos pasó en el estreno de Side Guys Moving Forward, nos llegó la policía y casi que no pudimos terminar la película, la gente pues salió asustada y no pudimos charlar ni nada porque ahí estaban asediándonos y querían que ya termináramos la proyección y que ya, que nos fuéramos. ¿Qué va? Cuéntanos, cuéntanos qué pasó. Ahí, hagamos ese paréntesis chiquito. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Pues es que lo que pasa es que la casa que nosotros teníamos donde proyectamos es una casa que supuestamente sí hace muchas cosas ahí artísticas, muchos colectivos se reúnen y a veces hacen fiestas y queda como en una, como en un sitio de la Please ciudad rejoin your donde channel. hay muchas personas como con mucho dinero y que de hecho yo vi a policías cuidando a las afueras de una casa, o sea, como si fueran contratados los policías solo para cuidar esa casa exclusivamente, justo al lado de la casa en donde nosotros estábamos. Y bueno, como que habían tenido problemas con esa casa y de una, cuando vieron que mucha gente se estaba reuniendo, pensaron que era una fiesta o algo así. Entonces mandaron a la policía a ver qué era lo que estábamos haciendo. Y pues entre algunos de los participantes habían unos muchachos que empezaron a gritarle a la policía, pues las típicas cosas, que cerdo, que no sé qué, que hijo de putas. Entonces la policía, claro, se pusieron bravos y sacaron a los muchachos y los metieron a la, pues al camión y nos advirtieron que teníamos que terminar eso rápido y que la gente se tenía que ir rápido porque ahí podían reunir personas. Entonces que y pues ya con los muchachos habiendo gritado esas cosas, pues sí quedamos un poco mal en ese sentido. Okay, o sea que también parte de lo que pasó era por el espacio que estaban utilizando, ¿cierto, Mónica? Sí. Y por eso no creo que fue así como propiamente que nos fueron a atacar como movimiento. De hecho, nosotros les explicamos, sí, es que esto es un estreno mundial y es simultáneo en todo el mundo y nosotros formamos parte de un movimiento y bueno, más o menos tratamos de explicarles, pero entonces ellos como que se burlaban y decían, ¿qué estreno mundial en una casa ahí con una gente? Nada. Entonces, pues sí, como que no nos prestaron mucha atención y no fue como tan grave en ese sentido. Y la verdad no hemos tenido así mayores problemas con la policía, ¿no? Cuando nos hemos reunido, no. Bueno, entonces, como consejo, como conclusión, también escojan bien el sitio para que no les llegue la policía, porque si es un sitio que tiene una reputación mala para la policía, pues van a llegar a joder. No, en Bogotá hasta donde sé, no creo que haya pasado eso. ¿Me corrige Andrés? No, ha pasado eso. Andrés, pues ahí como para finalizar ese tema, ¿tú puedes contarnos dónde han sido los eventos importantes en Bogotá? Pues Pues, a ver, desde marzo de 2009, que fue la primera vez que nos reunimos, la primera vez fue en el Teatro Metro que queda, digamos, cerca, no tan en el centro de Bogotá, pero digamos como si uno comenzara a entrar a la zona del centro, pues es un teatro, era un domingo por la tarde y pues no, obviamente no hubo problema porque era ahí dentro del teatro. El 2010. El año pasado fue en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, que tiene un auditorio, entonces también no hubo problema. Y este año pues fue en la universidad, se me olvida el nombre, Universidad Central, en un auditorio que tienen también, entonces pues tampoco hubo problema. Y otras reuniones ya eran más pequeñas, en, no sé, en el apartamento de alguien, obviamente no hay problema, son 10 personas y pues, no es una fiesta. En Gaia también, que era una casa que había en Chapinero, pero pues ya la entregaron, estaba arrendada. Entonces tampoco había problema. No, nunca había habido problema. Y los cafés que hacen, los hacen en una panadería o algo, pues tampoco hay problema. Así es, Entonces, como consejo para todos aquellos que quieran organizar una reunión, pues buscar espacios que sean, que estén, lo voy a decir así, Mónica, sin ánimo de ofender, que no estén salados. Pues sí, la verdad, no sabíamos eso hasta después de que ya teníamos el sitio, pero claro, la verdad es que no volveríamos a proyectar ahí a menos que fuera el último, pues el último recurso, la última opción. Ok, continuemos con la agenda entonces. Lección aprendida para todos. Listo. ¿Quién lee la agenda, por favor, para que continuemos? Organización del primer foro urbano en Bogotá. ¿Dónde se podría hacer? ¿Qué podríamos hacer? El video de Los Ángeles, como ejemplo. ¿Quiénes podrían ayudar? Y un link del blog. Andrés, tú que has estado un poco más enterado de eso, cuéntanos en qué consisten los foros urbanos y de paso les anticipo que en Bogotá no se ha hablado nada de eso, pero igual, y es una iniciativa pues que viene de allá, de Los Ángeles, de Peter Joseph, así como aquí nosotros hemos inventado nosotros también cosas, pero igual es interesante, y pues no sé, cuéntales así como a todos el asunto. No, pues la verdad yo no sé mucho tampoco, yo sí me vi los videos, pues dura una hora cada uno, pues 2 horas, digamos los dos. Hasta donde recuerdo y entiendo, la idea es hacer una reunión una vez al mes en un lugar, en este caso era como una sala o un auditorio y estaba lleno, no sé qué capacidad tenía. Y ya, pues se hablaba de un tema, en el caso específico de... Pues de esto, digamos, la primera hora, no sé, pues estaba ese man Peter Joseph y un man que se llama Jason y Jennifer, que es de, como la coordinadora de Estados Unidos, y bueno, otras personas, no me acuerdo los nombres, y era hablando de cómo, y una presentación de pues qué era lo que se buscaba, cómo se funcionaba, cosas que de pronto para varios ya puede ser pues muy repetitivo, pero era eso. Era gente nueva, la mayoría en el auditorio en principio, entonces era explicarles pues cómo eran las cosas y luego como preguntas y respuestas. Y ya, eso fue todo. Y en detalle, ¿cómo son las cosas? ¿Cómo son las cosas con respecto a que, Andrés? No, pues la organización y lo que se busca. Y entonces, no, pues buscamos una economía basada en recursos y pues no es que haya una jerarquía, sino pues como capítulos y es algo como horizontal, holográfico, y que la gente viera que era gente pues de carne y hueso, digamos, que pudiera hablar con ellos, ¿no? Como directamente ahí. User joined your channel. Y ya. Ok, bueno, ¿qué les cuento yo? Que no se ha hablado nada sobre... bueno, en Sirgis Café, Brigitte tocó el tema, pero no se ha hablado nada sobre eso. No sé, yo entiendo los Town Hall Meetings como una especie de reunión asamblearia. No voy a decir que va a ser igual ni que se pense igual, pero como referente podríamos tener las reuniones asamblearias que han tenido lugar en España en el 15M. Pero... nuevamente, pues es una propuesta. La idea es como que la gente se reúna, la gente común, o bueno, en general la gente de las comunidades, y comiencen a tratar temas alrededor de lo que está sucediendo en las comunidades para pues, también como buscar soluciones. Sí, es como una reunión asamblearia, es lo que yo entiendo. Pero igual, De eso hasta donde yo sé que en Colombia no hemos organizado nada. De lo otro sí se ha organizado. Entonces, ¿seguimos con la agenda? User disconnected from your channel. Dale, ¿quién lee la agenda? Mónica, dale, importa. Esperen un momento a ver si ya Luz Nelly tiene micrófono y nos puede colaborar. Por favor, prueba. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo les va? ¿Quién pone por favor el link? Yo leo lo que sigue en la agenda, es que estaba un poquito ocupada reconfigurando el micrófono. Ok, acá la tengo. ¿Me escuchas? Perfectamente. Vamos en organización del foro urbano en Bogotá. ¿Dónde se podría hacer? ¿Qué podríamos hacer? Ver el video de Lozano, ejemplo. ¿Y quiénes pueden ayudar? Y está la referencia en el espiritudeltiempo.org. Eso sí, siento que sí. Después se lo debe convencer. Ok, ¿quién tiene información sobre ese foro? User joined your channel. ¿Sobre cuál foro, Harry? What are you recording? Ah, dale, dime. User left your channel. Nelly está leyendo en la un tema que viene de la reunión anterior o la incluso la anterior sobre la preparación y llevar a cabo un foro urbano como los que se están haciendo en otras partes. Entonces no sé quién tenga información. Pues yo tengo acá ya abierto el blog. En la reunión pasada o antepasada estuve leyendo cómo funcionaban, son foros urbanos y la idea es que son eventos que se pueden hacer mensualmente con una agenda que ya está preestablecida. La idea es que se homologue en todas partes la manera de hacerlo. Entonces, si quieren la vuelvo a leer, ustedes me dicen. Sí, pues leerla así, vuelo de pájaro. Okay, dice, las asambleas públicas del movimiento son eventos en vivo conducidos por los capítulos oficiales regionales. Y ahí me entra la pregunta, ¿cómo es ser un capítulo oficial regional? Eso se designa como, ¿alguien sabe? Bueno, lo que yo he escuchado sobre ese concepto tan ambiguo de que es oficial y que no, es pues como que el equipo oficial es el que está referenciado el capítulo oficial es el que está referenciado por la página web, los otros no, pero eso no significa que no hagan parte. Lo que pasa es que pues me lo explicaba la otra vez, de hecho creo que fue Jorge, y me dio un buen argumento. Pues no es que me case con él, porque yo tengo un problema con, y es un problema personal, con respecto a lo que es oficial y lo que no es oficial, porque ponerse en esa postura automáticamente genera exclusión, ¿sí? Y resulta que hay otras personas. Dime, ¿alguien me interrumpió? ¿Pregunta? No, pues que sí quería saber si había algún procedimiento como estandarizado o un protocolo para para eso, en de pronto personas que hayan estado más antiguas en el movimiento, de pronto preguntarle a Gabriel o de pronto a Andrés sepa. Dime de pronto, Andrés. No, no veo, Andrés, como que se desconectó. Bueno, termino de echar el cuento rápido. La cosa es simple, pues no hasta donde sé no hay un protocolo, pero la necesidad de hacer los capítulos oficiales es precisamente para que no haya personas que estén diciendo o utilizando cosas del movimiento que no tienen nada que ver, como por ejemplo pedir plata, o estar haciendo plata, o estar vendiendo cosas a nombre del movimiento, cuando el movimiento pues no tiene nada que ver con eso, porque el movimiento es todo lo contrario. Entonces, el oficialismo se ve como una necesidad en la medida en la que permite que la gente sepa qué es lo que corresponde al movimiento y lo que no corresponde. Entonces es como más, ese digamos que sería el protocolo, ¿no? o la razón de ese concepto de lo que es oficial. Ok, entonces continúo. Bueno, estos eventos locales tienen una función similar al ZDI global, pero idealmente ocurrirán mensualmente en lugar de anualmente, basados en patrones históricos de los movimientos por los derechos civiles que probaron ser eficientes. La meta es informar al público acerca de las metas y conocimientos del movimiento y, por tanto, incrementar la conciencia pública y el número de miembros. Mientras que los eventos anuales como el Día Z y el Media Festival son eventos anuales críticos para la conciencia pública a gran escala, estos eventos mensuales locales más pequeños sirven para proveer un compromiso más personal y profundo con el fin de crear un impulso regional e interés constante. Como se ha indicado en los materiales del movimiento, el poder de nuestro trabajo es solamente tan bueno como las técnicas que utilicemos para informar a otros acerca de nuestras observaciones e intenciones. Si bien el activismo en Internet es, de hecho, poderoso, la interacción humana en directo es crítica para el desarrollo de los capítulos y, por tanto, la meta de una masa crítica global. Esto además abre las puertas a una mayor cobertura de prensa, lo cual es muy importante. Idealmente, estos eventos se deben sincronizar en el mundo entero. Como una sugerencia general, la tercera semana de cada mes en el periodo actual. Conforme se desarrolla el proceso, un mapa global dinámico que se mostrará en www.thefascistmovement.com para mostrar todos los eventos mensuales. Entonces viene abajo un listado de cómo es el espacio y el formato. La idea es hacer algo sencillo. Las asambleas públicas del movimiento no necesitan ser épicas, costosas o complejas. De eso también se hablaba acerca del festival, si nos acordamos. Cada capítulo regional debe estimar la asistencia y encontrar un espacio barato que esté acorde. Conforme siga el evento, naturalmente se debe adaptar el ambiente basándose en la respuesta del público. Un espacio para 20 a 50 asientos por una o dos horas es lo común. Sin embargo, en grandes ciudades donde hay gran aceptación, es recomendable preparar espacios de hasta 200 personas. Un sistema de proyección de video pequeño para ayudas visuales está sugerido para más claridad en las presentaciones. El formato del evento se deja a libre criterio y creatividad de los coordinadores del evento y a los presentadores, pero aquí están algunas sugerencias. Primero, orientación introducción de 10 a 15 minutos con respecto a la historia del movimiento, sus nociones, observaciones básicas con respecto al modelo económico actual y los valores que la sostienen, junto con la línea de pensamiento que concluye con la necesidad de un nuevo modelo social, economía basada en recursos, es una buena forma de empezar. Segundo, noticias en el movimiento, anuncios de nuevos datos o programas que surgen global o regionalmente. Tercero, actualización del resquebrajamiento social. Como muchos alrededor del mundo notan, nuestro sistema muestra continuamente graves signos de deterioro, desde pérdida de empleo, aumento de las personas sin hogar, hasta hambrunas masivas, colapso ecológico, etc. compartir noticias recientes sobre los problemas actuales, tanto locales como globales, proveer el contexto adecuado en lo que concierne a los defectos fundamentales del sistema socioeconómico actual es esencial. Cuarto, actualización de la resolución del problema. Tan importante como identificar datos de problemas sociales y ambientales y el contexto que los causa es mostrar el estado de las soluciones. Los avances científicos siguen apareciendo a un ritmo exponencial, mientras que su aplicación social es a menudo obstaculizada por el mismo sistema económico. Disertaciones de tales avances, los cuales pueden mejorar la salud pública y por tanto la sostenibilidad social, son la columna vertebral de aquello que el movimiento 6YES representa. Quinto, conferencistas invitados. Hay numerosas organizaciones grandes y pequeñas que tienen ideas acerca de la sostenibilidad y progreso. Invitar a aquellas personas para que presenten su trabajo y o investigación es una gran manera de ganar aliados y expandirse. Sexto, preguntas y respuestas. La definición tradicional de estos foros es la participación abierta del público a través de preguntas y respuestas. Un periodo de 20 minutos es sugerido para esta sección. Después vienen en esta lectura unos enlaces de cómo se pueden hacer en inglés y algunas conferencias de Peter Joseph sobre dónde estamos hoy, hacia dónde vamos y patología social. Importante las últimas partes sobre documentar en cada evento que esté la presencia de una lista para anotar las direcciones de correo electrónico para colocar cerca de la salida. Aquellos que asistan pueden escribir sus correos para que estos sean insertados en las páginas web locales y así puedan recibir boletines y actualizaciones. En lo que concierne al evento, la transmisión en directo y gratuita si se tiene acceso interno en el espacio. Y la grabación y publicación en internet son muy recomendables. Estos videos deben ser publicados en los sitios de YouTube y redes sociales locales. Esto es importante pues informa a la audiencia de internet y además muestra su ímpetu ganando y generando más interés. Promoción. Adicional a los boletines de la página web y a comentar a los conocidos y familiares, publicar folletos y anuncios en periódicos locales es una práctica común. Usar redes sociales como Facebook también puede ser efectivo y se sugiere que se haga. Acceso y seguridad. Idealmente la entrada a estos eventos sería gratuita y abierta. No obstante, en ocasiones no es posible financiarlo considerando la renta del espacio y del equipo. Depende entonces de los capítulos encontrar un equilibrio respecto a esto. El anunciar que se reciban donaciones en la puerta es mejor que fijar un precio para la entrada. En el caso de que el presupuesto inicial no esté disponible, donaciones transparentes como las de Chipin están permitidas, pero se mantiene una política de cero tolerancia con respecto a cualquier conducta abusiva respecto a esto. El movimiento no es un movimiento que funciona por monetariamente o por donativos. Se trata de tiempo y recursos, no de dinero. Lamentablemente, como ocurre con cualquier avance hacia un verdadero cambio social, las tensiones y disputas siempre pueden emerger. Los grandes eventos podrían necesitar de alguna forma de seguridad. Está a discreción de cada capítulo, el evaluar tal necesidad. Esto podría suponer un requerimiento de presupuesto también. En general, el enfoque de estas reuniones debe ser tranquilo, objetivo y sin mucha polémica. Cualquier persona que asista con hostilidad debe ser tratado con respeto para evitar disputas. Es importante que los miembros de los capítulos que generen estos eventos estén preparados para manejar de una manera civilizada y respetuosa a cualquier persona que pudiera causar problemas. Desafortunadamente no hay reglas fijas para esto, pero en general, cuando se muestra respeto, el respeto es recíproco. Publicación del evento. Mientras se desarrolla un sistema automático para el envío de eventos, por favor enviar el evento a, pues ahí aparece la dirección en internet. Para evitar confusiones y posibles abusos, solamente los coordinadores de los capítulos oficiales conectados con el coordinador continental pueden enviar estos eventos. Por favor, únete, contacta a tu capítulo local si te gustaría realizar un evento en tu área. Última actualización, mayo 23 del 2011. Más información será publicada pronto en lo que respecta a material de soportes y esquemas o puntos a tratar sugeridos. Si esta dirección es nueva, la voy a copiar en el chat de esta reunión para que la persona que quiera hacer un foro, entonces lo envíe a esta dirección. Ahí termina el documento. Ok, entonces, ¿alguna pregunta, duda? ¿Algún aporte adicional? Me quedó muy claro, me parece que pues tampoco es una camisa de fuerza, pero es muy una guía muy, muy, muy chévere si uno quiere empezar a organizar ese tipo de eventos. Ok, entonces de antemano hago la convocatoria. Si hay personas que están interesadas en este momento, entonces creamos el grupo, abrimos el espacio y que se anoten y comiencen a participar, a interactuar sin tener que pedirle permiso a nadie, sino a sus propias voluntades y tiempo, pues la acción de empezar a crear este tipo de eventos. Chopar dice que se apunta. ¿Quién más? ¿Quién da más? Harry dice que en Santa Marta. ¿Quién más? Dice que sea la tercera semana del mes, propone Harry. ¿Quién da más? No, eso decía en el documento, que sugerían que fuera la tercera semana del mes o tercer sábado. Ah, cada okay. Mes, no sí. Recuerdo bien. Sí, sí, sí. O sea, una vez por mes. Kennedy. Pues que igual no tienen que ser todos los meses, pero la idea es que se organicen unos calendarios y para que el evento quede organizado dentro del tiempo, se sugiere que sea la tercera semana del mes. ¿Esto por qué? Porque me intuyo que hay otros eventos que se están empezando a organizar. Así que, por ejemplo, el Media Festival está planeado para la primera semana del mes de septiembre. Así que no coincida con que estén cerca en la misma semana o en la misma quincena uno de los foros. Y creo que se están tratando de organizar eso. Estamos por eso. Entonces voy a crear un grupo en Facebook. Y les pongo el link para que se unan y comiencen a trabajar ahí. Mientras, les voy a contar otra cosa. Lo estamos haciendo por Facebook porque pues asumimos que casi todo el mundo tiene un perfil en Facebook. Y es algo temporal porque se supone que estamos desarrollando, pues se supone no. Lo que pasa es que pues ese trabajo depende del tiempo de todos los que estén involucrados en el proceso del equipo web. Entonces, se está implementando OpenAtrium, que es un programa web que permite manejar proyectos a través, o sea, grupos y proyectos que se ajusta muy bien al modelo organizacional que estamos implementando, que es de equipos o grupos de trabajo. Entonces, el objetivo final es que todo esto que estamos hablando se va a empezar a trabajar bajo esa plataforma a la cual todos pueden entrar, quien quiera puede crear un proyecto. O un grupo o un equipo de trabajo y puede desarrollar sus intereses. Entonces, ¿qué les parece si vamos pasando al siguiente tema? Y ya ahorita les coloco el link para que no perdamos tiempo y no se nos haga muy larga la reunión. Mónica, dale. ¿Alguien quiere leer? Es para que no siempre seamos los mismos y todos participen. No les dé pena, no tengan pánico. Carolina. Yo digo que Juan Carlos. No, yo no, a mí ya me toca acostarme y mañana madrugo. ¿No? Bueno. Rodri. No, yo quiero seguir escuchando. Ah, ok, dale. Hay cualquiera. Para que... Oscar, dale, Oscar, que tú tienes una voz chévere. Y de paso... Aló, no sé. Aló, me... Dale, Oscar, dale, dale. Es que no sé de qué estás hablando porque estoy perdido. No, te quisiera colaborar, pero no sé en dónde andan. ¿Tienes la agenda? ¿Tienes el documento abierto? Te advierto que estoy en un Pentium 3. Hola. Ok, entonces... Harry, vamos a... chicos, está bien, yo lo leo. Lo que sigue es el trabajo con el equipo de Sages Media Festival Colombia. ¿Quiénes desean participar en su organización y realización? ¿Qué grupos de música, teatro, artistas o personas? Además están los links de los grupos del grupo en Facebook acerca de el Media Festival, un documento sobre el festival y qué podemos hacer para hacerlo realidad en nuestra ciudad, así sea un evento pequeño. Harry. Anderson estuvo ahí. Ok, yo lo, aquí en Santa Marta le mencioné algo de eso a los muchachos y creo que uno de ellos incluso tiene un grupito de rock y todo, pero pues ellos están ahorita en un momento muy convulsivo, muy confuso porque están iniciando clases en la universidad y todo, están deprimidos, entonces pues hay que esperar a que se organicen un poquito en eso para ver qué disponibilidad de tiempo van a tener y qué contactos pueden hacer, pero pues a mí sí me está sonando bastante la idea de hacer uno pequeño acá, pero pues vamos a ver, la verdad yo tengo como poca práctica en organizar eventos y en los pocos que he participado más bien ha ido mal, entonces pues, creo que sería un buen momento para cambiar eso más bien. Bueno, para este punto hubiera sido chévere que hubiera estado Gabriel, que es el que ha sido el coordinador en Colombia. No sé si Harry, tú te has hablado con Gabriel, que no sabemos nada de él. Para nada, no veo, no lo he visto, no lo he encontrado nada, ni por ningún canal. Bueno, Gabriel, entonces aquí te mandamos, como siempre, cuando no has estado, como últimamente que no has estado. Por favor estés, obviamente nos haces falta, pero sobre todo que necesitamos saber lo que tú sabes para no tener estos baches en la reunión. Bueno, entonces continuamos con el otro punto. User left your channel. Okay, pero en este media festival está muy interesada en participar Brigitte. Ella al principio de la reunión se comunicó conmigo. Entonces ella les manda decir a la gente en Bogotá. Que por favor se unan en Facebook al evento que se creó y que por favor los que quieran participar llevando un grupo de música que se aseguren de poder cuadrar la logística o solicitar el apoyo que sea necesario para que el sonido y el transporte de los artistas sea efectivo. Eso requiere gastos monetarios, así que se busque el apoyo antes de proponerse para que para que las agendas del Media Festival funcionen correctamente el día que se va a hacer. De paso quiero pedir una disculpa porque lo que yo dije es sobre el siguiente punto, que es el sobre que habla sobre coordinación de Colombia, leí mal, discúlpeme. No, sobre el festival hay muchas cosas que hablar. Creo que Anderson, que estuvo hoy en la reunión, nos iba a contar algo más también. Anderson dice que tiene unos amigos que tienen una banda de heavy. Por ahí viene el grupo, al cual ya les voy a poner el link de Facebook, donde hay una nena que tiene una banda de rock. Se llama Cindy Marcela. Ella también quiere participar. Y todo eso ha pasado. O sea, las personas que han propuesto, que han sido como tres, han sido a lo largo de este día. No han pasado 24 horas. O bueno, han pasado 24 horas y ya hay tres propuestas. A mí me parece que hay un site acerca del Media Festival. Creo que lo se publicó en la reunión anterior. Y pues ahí hay algunas propuestas. Estoy tratando de encontrar el link. O si alguien lo tiene, por favor, colocarlo para que miremos pues cuál es la idea y en qué vamos. No, lo estaba buscando, pero nada, no lo encuentro. Bueno, queda de tarea poner el Tag With Me de Tag With Media Festival Colombia en el Tag With Me de la reunión Colombia. Bueno, podemos continuar. Harry, aquí coloqué un link. Ese link es del grupo que se creó en Facebook, donde está lo último que ha pasado con respecto al festival. Hay un documento que se basa en un documento público. Los documentos en los grupos de Facebook los encuentran en la parte derecha. Ese documento habla sobre lo que se habló en la reunión, un documento que escribió Kirch, donde hay una serie de propuestas, y ya les pongo el Type With Me, y lo posteamos también en el grupo. Únanse al grupo. Este grupo, la idea, pues, que las personas que se unan, la idea es pues que estén enterados, pero también que puedan hacer algún tipo de aporte. Aporte, como les dice, como se les ha dicho, puede ser, como hemos dicho, puede ser pues bandas de rock, grupos de teatro, teatro callejero, exposiciones artísticas, puestas en escena, no sé, todo lo que se les pueda ocurrir o puedan tener, o recursos que puedan tener, tarimas, también transporte se necesita, sonido pues ya colocaron, pero igual si alguien más puede colocar sonido también sería genial. Y la disposición y tiempo, porque pues un festival es un evento, y pues eso requiere que haya personas prestas a hacer los montajes o a estar colaborando en los montajes. Entonces, quien quiera unirse, métase al grupo de Facebook y ahí van a recibir toda la información y también pueden publicar lo que quieran. De antemano les recomiendo que quienes quieran pues participar en este grupo de Facebook, no lo usen tanto como para postear cosas que hay por ahí, sino que coloquen propuestas concretas, ¿sí? Para que no sea difusa la información, ya que Facebook pues es una herramienta eficiente para gestionar un proyecto o llevar a cabo algo como lo que estamos utilizando ahorita, que es como lo más fácil y básico. Entonces, traten de colocar información relevante, o sea, no coloquen cosas que pues no valen la pena, al criterio de todos. Hola, Javier, llegó Javier de Argentina. Él es el autor, el creador del modelo de organización por equipos de trabajo. Y pues ahorita le damos el espacio para que él nos hable sobre el modelo que estamos implementando y que él está implementando en Argentina también. Muy buenas, ¿cómo están? Estuvo difícil llegar, casi no llego, acá son las 12 de la noche, así que bueno, disculpen la tardanza. ¡Bienvenido! Bueno, llegó Javier, callémonos todos, no mentiras. Javier, ¿ya miraste el grupo que creé para, que se llama Modelo Organizacional Safeguest? Pues está en inglés, pero pues es eso. No, creo que si no me llegó un email o algo, porque acabo de sentarme en la computadora, así que ahora voy revisando todo eso. A ver tu perfil de Facebook, yo te he posteado todo ahí para que estés al tanto. Hay como 60 personas que quieren participar y trabajar en la organización y en las estructuras. Eso fue una cosa masiva así de un momento para otro. O sea, esto pasó en 24 horas. Buenísimo, ahí voy revisando. Pues llegas justo a tiempo, Javier, porque el tema que sigue en la agenda de la reunión Colombia es precisamente el que te atañe. Ah, bueno, no podía haber sido más puntual. User joined your channel. Bueno, discúlpame. Dale, Eric. Para concluir entonces, lo del Safeguest Media Festival, todos están invitados a asistir y también a ayudarnos a organizar. Otra cosa más que no se habló es que la idea es que cada ciudad o cada pueblo, si es posible, genere su propio festival. O sea, no es como todos vayámonos a la capital, a Bogotá, y ahí se hace el evento. No, sería ideal que hubiera un evento en Santa Marta, otro en Bucaramanga, otro en Pereira, otro en Manizales, otro en Cali, etcétera, etcétera, etcétera. Y que todos con los recursos locales puedan organizar el evento, documentarlo, grabarlo, filmarlo, y después tal vez construir un video que muestre cómo fue el Media Festival en Colombia. Y pues votarlo a la comunidad global para que conozcan lo que pasa en Colombia con respecto a nuestro activismo, a nuestra participación y a todo lo que podemos y queremos hacer. Entonces, cordialmente invitados, ingresen al grupo, participen, pongan lo que puedan, lo que quieran, lo que les guste y propongan también. Ahí estoy poniendo el link del Type With Me del festival, del Media Festival en Bogotá. Ahí, pues en algunos momentos hice algunos aportes. La idea es que haya talleres también, y pues yo apunté que quería dar un taller sobre cuidado del entorno y de cada uno. Listo, yo acabé de replicar este link y ahí quedó en el grupo de Festival de Colombia, para que todos también puedan acceder a esa información por Facebook. Seguimos con el siguiente tema, aprovechamos sí, que Javier está aquí. Dale, dale, dale. User joined your channel. Ok, para introducir a esto, el efecto que ha tenido todo lo que está generándose desde Argentina de las estructuras organizativas se ha reflejado aquí en Colombia, y desde hace varias semanas o casi meses ya hemos tratado de hacer difusas las tareas de la Coordinación Colombia. Creo que incluso tenemos un pad en el cual se han listado las tareas obedeciendo las preguntas que hemos dejado en las reuniones, qué tareas hay por hacer, quiénes las harían y alguien puso ahí la pregunta, la verdad no la había visto, desean que otros decidan por ustedes. Está interesante. Entonces en la agenda del día de hoy ahí está el enlace al pad, lo voy a poner en este momento. Y pues ahora sí creo que podemos dejar hablar un rato a Javier. Buenísimo, ahí estaba. No sé por dónde empezar, Eric. Dame un... A ver. Te doy un pequeño protocolo. Preséntate, aquí muchos no te conocen. Preséntate, di quién eres, di qué haces y después entonces comenzamos a contar sobre el modelo. Bueno, Javier de Argentina, Yelnaga, empecé armando el sitio de 610 Argentina en el momento en el que básicamente lo único que teníamos era una especie de comunidad virtual en el Ning.com, que bueno, los problemas que tenía eran que era, al ser una red social no se podía organizar en distintos subcontenedores de información donde se pudiera dar permisos de acceso y de edición diferentes a distintas personas en distintos grupos o foros. Es lo que no se puede hacer en Facebook, lamentablemente. Ojalá sirviera como herramienta total para organizarnos, pero lamentablemente no está pensado para eso simplemente. Entonces, bueno, el modelo que supongo que al menos tendrán alguna idea de qué se trata, surge de 4 o 5 años de administrar comunidades virtuales, algunas más caóticas que otras. Sí, ¿había algo para decir? Dale, dale, sigue. Buenísimo. Algunas comunidades más caóticas que otras y bueno, con el tiempo empezamos como empieza cualquier comunidad virtual y entiendo al movimiento Zeitgeist como una comunidad virtual en el aspecto organizativo por internet, ¿no? Es decir, individuos compartiendo información e intentando tomar decisiones en conjunto en forma cooperativa. Así que bueno, empezamos con los que iniciaron la comunidad virtual, por supuesto. Y bueno, si bien en el corto plazo es no solo importante, sino necesario, es decir, tener, digamos, pocas personas que estén llevando decisiones y tomando las riendas, bueno, de esa comunidad virtual en particular, a medida que crece el número de miembros, si se mantienen las mismas personas iniciales que dieron todo su tiempo para sacar las cosas adelante, cuando empieza a crecer el número de miembros, empiezan a intentar participar en el proceso de toma de decisiones, que finalmente es lo que origina. Horizontal significa en las comunidades virtuales, es decir, que cualquiera pueda participar en el proceso de toma de decisiones. Y siempre lo que terminó pasando es que a medida que crecen los miembros y todavía se mantiene este esquema individual, ¿no? De personas, cuando la persona simplemente no da abasto con las tareas, es decir, una sola persona manejando todos los aspectos comunicacionales de una comunidad virtual, enviando los mails, tratando de mantener contacto con los otros capítulos, aplicándolo al movimiento 610 en particular ahora, a veces uno simplemente no llega. Y entonces la comunidad empieza a echar culpas, a decir, ¿por qué no me avisaste de esto? ¿Por qué no, no? Es decir, no sé, ¿por qué no tenés la página digamos, del capítulo actualizada? ¿Por qué no escribiste una noticia? Y bueno, es muy simple, porque a medida que crece la cantidad de tareas, una sola persona no sirve. Esto automáticamente nos hizo pensar en grupos con, bueno, ciertas características, como por ejemplo ser abiertos, es decir, que todo el mundo tiene que saber que existen los grupos, saber de qué se tratan y tener algún mecanismo de comunicación para poder participar, criticar y, bueno, proponer incluso grupos de acción que no se hayan pensado aún. Si quieren, paro por ahora y bueno, arrancamos con preguntas o algo. ¿Todo claro hasta ahora? ¿O alguien tiene alguna duda en medio del User camino? joined your channel. Es más, preguntando si, bueno, al menos User se vio left por your encima el channel. modelo, digamos, si tengo que remarcar cuáles son los aspectos más fundamentales, es que, bueno, la idea es dejar de pensar en individuos y empezar a pensar en grupos, es decir, en una forma de que podamos cooperar y ayudar, User ¿no? joined your A la channel. gente que levantó el movimiento desde sus inicios hasta ahora y que, digamos, yo lo pienso cuando empecé, de alguna manera, ser coordinador es dedicar todo tu tiempo libre a esto y creo que no se lo merece de alguna manera nadie. Es tiempo de que nos empecemos a rodear de gente que hoy al día quiere ayudar y tiene toda la capacidad del mundo y que incluso hay gente mucho más capacitada que nosotros. Entonces, si los grupos son cerrados, no termina siendo emergente y no se puede avanzar. Entonces, me parece que el aspecto central es esto de empezar a pensar en grupos en lugar de personas, ¿no? Que las direcciones de mail personales es como que es la persona la que está llevando a cabo la tarea y bueno, orientar más hacia listas de mails, cosas cosa que le llegue a todo el mundo la información, se pueda publicar en algún medio. Digamos, si bien el modelo no habla de ninguna clase de implementación, no dice usen esta herramienta, usen la otra. Eso es libre. Según lo que hablé con Eric, hay una preferencia fuerte por lo que es Open Atrium en lugar de foros. Yo lo tengo orientado a foros porque es lo que, bueno, usé en estos 4 o 5 años en otras comunidades virtuales. Y bueno, sé que funcionan bien, no lo sé tanto con Open Atrium, pero tiene pinta de que anda bien. Así que, bueno, más o menos ese sería el concepto principal. Y son también hay otro aspecto fundamental, que la tesis, finalmente, es muy fácil. Es decir, que toda la problemática comunicacional de cualquier comunidad virtual, entendido en el movimiento 6 como una comunidad virtual, está solucionada con la intersección de 3 herramientas diferentes, que en este caso son los foros, que en este caso se puede reemplazar por Open Atrium, un CMS, es decir, un Content Management System, como puede ser Joomla o Drupal, y un sistema de comunicación de difusión, es decir, mails masivos, que a todos los miembros... sí, Eric, decime. En el CMS, también aquí en Colombia lo conocemos como gestor de contenidos, que un CMS puede ser Joomla, otro WordPress, pues hago la aclaración para que se entienda que los CMS sirven para gestionar una página sin necesidad de saber programar o ser desarrollador. Están hechos para que cualquiera pueda administrar una página. Es casi como si uno manejara, no sé, Facebook o algo así. La forma de administrar la página, y con eso les quiero decir que todos pueden participar porque no hay sesgos tecnológicos ni limitaciones, porque las herramientas son muy fáciles. Sí, específicamente, digamos, si alguien sabe redactar en Word con alguna modificación extra, ya sabe operar un CMS. Así que por eso le decía, esto de si es Drupal mejor o Joomla mejor, no importa, por eso lo dejo libre. Sí digo que un foro o un administrador de contenidos abierto, ¿no? Como puede ser el Open Atrium o algún administrador de tareas o algo similar, más un CMS, más un sistema de comunicación masivo, como pueden ser emails a todos los usuarios registrados, digamos, periódicamente, es decir, que cada 15 días salga un email a todos los miembros de Seguis Colombia diciendo se creó tal grupo de acción, en la reunión decidimos tal cosa, aquí está, es decir, que la gente se entere de los grupos que hay para participar. Lo que estoy diciendo es que lo que nos pasó en Argentina durante un tiempo largo era que la gente terminaba de ver el documental y decía, hola, quiero cambiar el mundo, ¿qué hago? ¿No? En el foro, y nadie sabía decirle qué hacer. Esto de los grupos de acción es finalmente una manera de darle participación a los miembros que se mueren por ayudar y por hacer algo, por cambiar este sistema ridículo, y no saben ¿no? qué hacer. Y esto es una opción para que la gente pueda proponer algún grupo de acción, eso se pueda manifestar en esta herramienta, que puede ser el Atrium, en el CMS. Es una especie de presentación al mundo, ¿no? Es decir, en la página tienen que hacer una especie de... compilado de todo lo que fue pasando en el Atrium, ¿no? Para que quede presentado en un solo lugar. Y los mails masivos lo que hacen es que toda la comunidad virtual, en este caso los miembros del Movimiento Seguís Colombia o de cualquier otro capítulo, se enteren de qué hay para hacer, de que se creó un grupo, de que el Proyecto B no se separó del Movimiento Seguís. Digamos, las noticias importantes, que la gente esté al tanto y participe, pueda participar de la comunidad. Ok, ¿concluyes ahí? ¿Dudas, preguntas al respecto? Hablen. Para eso vino Javier hoy. No, una pregunta, no sé si escuché mal, pero me parece escuchar que el proyecto no se había separado a Seigeist. Sí, así fue. Te la dejo, Eric. Sí, dale, Javier. Así fue y no pasa nada, pero dale, Javier, cuéntale. Ah, bueno, me la pasaron a mí. Bueno, no, nada cambió mucho dentro de lo que es el lineamiento fundamental del movimiento Zeitgeist. En lo que yo considero fue un simple cambio de postura en la medida transicional. Esto va a pasar varias veces de aquí en adelante, porque digamos, en el movimiento 6 tenemos perfectamente claro cómo funciona el sistema de hoy en día, es decir, el sistema monetario, tenemos perfectamente claro hacia dónde queremos llegar, que es una economía basada en recursos, pero la línea que une estas ambas cosas, ¿no? Es decir, la transición es completamente difusa. Lo que están apareciendo son distintas propuestas sobre cómo pasar de un sistema al otro, y bueno, aparentemente la línea o la dirección que quiso seguir el proyecto Venus, apuntando a lo mismo, ¿no? Pero simplemente con un camino diferente, aparentemente terminó haciendo que la gente del Proyecto Venus dijera, yo preferiría seguir con mi propia organización sin depender de alguien. En palabras de Peter, el movimiento Segue inició siendo el brazo activista del Proyecto Venus. Si el Proyecto Venus ya no quiere nuestra ayuda, habrá que evolucionar. Y en este sentido, nuestro objetivo no cambió para nada, porque el concepto fundamental dentro del movimiento Segue, que es la economía basada en recursos, no tiene copyright, y si las ciudades no tienen que ser redondas y si tienen que ser cuadradas, da lo mismo. Y finalmente, de todas maneras, aún podemos dirigir la gente hacia el Proyecto Venus, con lo cual, de hecho, creo que no ha cambiado mucho, si va por ese lado. Ok. Buenas noches, Javier. Aprovecho que me escuchas para agradecerte ese documento, porque ese documento esclarece muchas cosas que poner en orden para mejorar la comunicación entre el movimiento, y porque ya está bueno de seguir solamente difundiendo y haciendo muchas cosas por aparte, y ahí encontramos cómo hacer las cosas más de manera más efectiva. Y a quienes lo han traducido al inglés también, muchas gracias. Y bueno, creo que hay que seguir, dar el paso siguiente, que es pues como empezar a divulgar las herramientas que alimentan este modelo organizativo, y pues divulgar, ahí sí, divulgar de nuevo todas las formas de acceder a que esta organización funcione, a que los equipos sean visibles y a que los canales de comunicación sean limpios. Buenísimo, por el contrario, muchas gracias por el agradecimiento. Es decir, yo creo que de la gente que aún está en movimiento Zeitgeist, creo que ninguno de nosotros hasta ahora organizó antes un movimiento social de nivel internacional. Entonces, es esperable que no sepamos cómo hacerlo. Yo de casualidad tuve experiencia en administrar comunidades de jueguitos online. O sea, no tenía nada que ver. Pero bueno, la experiencia parece ser aplicable también a cualquier otra comunidad virtual, y bueno, de suerte pude armar algo más o menos coherente, como un lineamiento original. Pero estas clases de cosas, como por ejemplo qué herramientas utilizar, están completamente abiertas. Eso va a depender de nuestro ingenio y del ingenio de cada capítulo, ¿no? Es decir, fíjense que el modelo no propone grupos de acción fijos, ¿no? Dependen de las necesidades de cada capítulo, y en cada capítulo van a aparecer bueno, grupos de acción distintos en función de las necesidades y de lo que haya. Así que, bueno, quién sabe en qué va a derivar. Lo que sí es importante es el equipo de comunicación intercapítulo. Es decir, que en cada subcapítulo, por ejemplo, de Colombia, en cada una de las ciudades, periódicamente hagan reuniones para que estén enterados de qué es lo que está pasando en cada uno. Y así viceversa a nivel latinoamericano. Luego los grupos de comunicación intercapítulo se juntan con los grupos de comunicación intercapítulo de Argentina, de Chile, de Perú, Colombia, etcétera. Y bueno, si lo ven, es recursivo, es decir, es válido tanto para un subcapítulo como para un capítulo nacional, como a nivel regional, e incluso podría llegar a aplicarse algún día a nivel internacional. Si eso se aplica con un sitio web en Joomla, en Drupal, no importa, si es un foro de BBulletin, si es un PHPBB, si es Open Atrium, no importa, si es importante el concepto. Por eso ese documento a veces puede resultar poco atractivo de leer, porque es algo muy general. No quise, digamos, poner una chaqueta de fuerza, digamos, a la organización de los capítulos. Pero sí, esos conceptos fundamentales creo que son importantes. Esa pregunta está buena. Que si Zeitgeist no sirve sin el proyecto Venus. Es muy fácil generalizar y decir que algo sirve o no sirve. Yo creo que antes de aventurarse a calificar de esa manera, es bueno que leas que cada quien tenga su propio concepto y entienda también la dimensión de cada suceso. Creo que hay que explicar que tú puedes acceder a muchas maneras diferentes de entender el mundo desde lo que te llega de afuera. Y no es muy sano calificarlas antes de por lo menos permitirles explicarse. Entonces, si tú lees acerca del movimiento, si lees acerca del proyecto Venus, te puedes hacer unas ideas generales para plantearte a ti mismo qué es lo que vas a admitir contigo y qué no. Eso creo que es más fácil que decir qué vale y qué no es válido para hacia afuera. Yo creo que lo que dicen él es muy cierto. Básicamente lo que hay es que las personas que no están al tanto del movimiento y todo, pues se fundamenten lo suficiente, porque de verdad que vale la pena. Segundo, lo que hay que tener en claro y la idea principal es la trascendencia de la economía basada en recursos, que es lo que finalmente, y no olvidar que es Proyecto Venus y por eso se llama, y por eso es solo un proyecto muy bueno, pero es la parte de un cambio significativo, un proyecto. Postura personal, ¿no? ¿Querés seguir, Eric? Postura personal. El objetivo al día de hoy, es decir, fase 1, si alguien vio lo que son las fases del movimiento, es decir, la fase 1 del movimiento Seyes es que la mayor cantidad de gente conozca y comprenda de qué se trata una economía basada en recursos. En este sentido, creo que el movimiento Seyes está haciendo un trabajo excelente y sí, sirve. Digamos, si de alguna manera, en lugar de tener ciudades circulares, ¿no? Estamos teniendo ciudades esferoidales, romboidales, o no es exactamente el diseño de fresco, o estamos utilizando RepRap, ¿no? Por ejemplo, hay toda otra gama de tecnologías que se pueden llegar a usar. Yo no sé finalmente si es casi una liberación de estar asociados a una única entidad. Y de nuevo, de todas maneras, aún podemos dirigir a la gente al Proyecto Venus. Así que en ese sentido dudo que el Proyecto Venus se enoje si le decimos a la gente, miren, chequeen el Proyecto Venus, que es una excelente forma de organizar las sociedades. Pero el concepto de economía basada en recursos no tiene copyright. Ojalá entren en razón en el futuro y podamos volver a cooperar. Pero por el momento, bueno, parece haber una desconexión temporal entre bueno, las dos metodologías hacia cómo llegar hacia una economía basada en recursos. Bueno, yo quiero anotar algo, y es con respecto al movimiento Seyes. Y lo que pasa con el proyecto Venus, ahí les puse un link para que lean, es una postura personal lo que está escrito ahí, lo escribí yo. Y lo que pasa es simple. O sea, lo que importa, el proyecto Venus y el movimiento Seyes son simplemente etiquetas de un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Llegar a una economía basada en recursos. ¿Qué es una economía basada en recursos? Es una economía donde nosotros existimos sin dinero, sin jerarquización, y donde estamos viviendo de acuerdo a lo que nos brinda el planeta. Eso no significa que vamos a vivir como hippies botados por allá en comunidades en ecualdeas sin tecnología. No, todo lo contrario. Nosotros como raza humana tenemos una historia y tenemos un background, un fondo de conocimientos, y debemos utilizarlos de una forma diferente, porque nosotros estamos orientados a buscar y a tener dinero, y resulta que el dinero es uno de los grandes problemas que tenemos, porque el dinero pues nos lleva a otras cosas, y esa obsesión por la posesión y todo eso es lo que finalmente hace que las personas tengan comportamientos aberrantes. Entonces la gente se mata por dinero. ¿Y qué es el dinero? El dinero es una idea, porque el dinero no es el papel ni las monedas, esa es una representación del dinero. El dinero es una idea, el dinero es un invento humano que nosotros creamos para poder en un principio hacer más eficiente el intercambio de bienes y servicios. Entonces, por ejemplo, yo produzco tomates y mi vecino produce huevos, entonces yo le cambio a él 5 tomates y él me da 10 huevos. Y cuando las cantidades entre tomates y huevos subían, pues era más práctico tomar como referencia otra cosa como el oro. Y ese fue el inicio del dinero, pero el dinero es una idea, y esa idea nos está matando. Por esa idea la gente muere. Entonces tal vez el camino en el que estamos no es ese. Entonces retomo, el movimiento Seyes y el proyecto Venus y otros muchos que hay, porque no son los únicos, son etiquetas de un mismo objetivo. Entonces el hecho de que el movimiento Seyes no esté siendo única y exclusivamente el brazo activista del proyecto Venus como fue el inicio, no significa para nada que el proyecto que el movimiento Seyes deje de existir, ni que el proyecto Venus se acabe. Todo lo contrario, Al proyecto Venus le permite también liberarse de responsabilidades con un movimiento y buscar N opciones. Y por otra parte, el movimiento Zeitgeist, nosotros pues podemos apoyar el proyecto que queramos y podemos generar nuestros propios proyectos. O sea, para mí esto, este sigma o esta separación o distanciamiento es lo mejor que puede pasar, porque da libertad para que realmente surjan muchas opciones y una pluralidad gigantesca, que no solo es de las ideas de cada persona, sino que se mezcla con nacionalidades, contextos y orígenes socioculturales y todo lo que compone la matriz y la red humana en la que vivimos en este momento, pues con todos los problemas que tenemos. Entonces, en conclusión, pues la existencia del movimiento no depende de que exista un proyecto, todo lo contrario, la existencia del movimiento depende de que nosotros mismos podamos gestar proyectos y podamos promover y poner en práctica las ideas del movimiento desde la organización. Por eso hoy está Javier hablando sobre el modelo de organización, que propone precisamente una forma en la cual no estamos acostumbrados a trabajar, que es sin jerarquías, que es sin un jefe encima, sin una élite dominante, nada de eso. Todos trabajamos en equipos y todos cumplimos funciones organizativas y no estamos cumpliendo roles de jerarquía. Bueno, termino acá. Gracias, Eric. Bueno, hola a todos, soy nuevo acá. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues me parece interesante lo que estaba diciendo ahora. Llegué tarde, pero creo que es mucho lo que ahora se genera como el tema de crear como lo que se llama capital social, ¿no? Una base institucional donde priman las normas informales, en las cuales no necesitamos tener un esquema, entre comillas, que gobierne, sino prima la parte de valores individuales más que valores con normas más altas, ¿no? O sea, sobre el tema de que las normas importantes son las primarias, las de ser humano como individuo, la segunda las sociales, que se crean a partir de las primeras, y las terceras ya no son necesarias, porque si hay una buena base social basada en una filosofía de valores alta, individual, creo que es muy sostenible. Pero lo que decían ahorita es la sociedad no se acostumbró así, de alguna forma crecimos de una forma deforme, ¿no? Entonces ya cuando crecimos bajo reglas implantadas desde arriba, nos es muy difícil pensar en otro concepto, pero estoy de acuerdo con lo que decía ahorita Eric. Sí, Eric. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, bueno. ¿Preguntas tienen respecto al modelo organizacional? Igual es muy bueno que quienes se enteran por esto por primera vez hagan todas las preguntas que quieran, pero que lean el documento. Y si no entienden el documento, porque de pronto en algunos aspectos tienen un lenguaje técnico desconocido, es normal, igual es muy importante que hagan las preguntas. Y es muy importante porque el peor error cuando uno entiende o no sabe algo es no preguntar, porque sigue quedando en la ignorancia. Y aquí no estamos tratando de demostrar quién sabe más y quién sabe menos. Aquí estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible, pues buscando un futuro mejor para todos. Yo solo quiero hacer una anotación, y es que me parece importantísimo resaltar, especialmente para los nuevos, que cuando hablamos de esto, de las estructuras organizativas, todo esto surge de tratar de manejar más eficientemente las complejidades que surgen en el quehacer activista, ya sea en la calle, en nuestras casas o por internet o donde sea. Y no quiere decir que... Es que a veces las discusiones acerca de esto se tornan muy, muy tendientes a hablar sobre las herramientas a usar, más que sobre el fundamento de todo esto, ¿no? Y pues también hay que hablar de eso, pero el fundamento, como les digo, es tratar de mejorar la eficiencia y el manejo de toda esa complejidad. Entonces, para los nuevos especialmente, pues no se asusten cuando Ya estamos hablando de esas herramientas que sencillamente es algo que toca hacer también y de todos modos, como dijo Eric, es para buscar una manera más eficiente de encontrar un futuro mejor para todos. Sí, digamos, pensemos que las herramientas son simplemente herramientas. Es decir, si yo tengo un auto, que es una herramienta para moverme más rápido, y lo utilizo para atropellar gente en la calle, no es culpa del auto. Justamente, aún teniendo la mejor herramienta comunicacional y la mejor página, si la estamos usando mal y no aplicamos criterios, que en este sentido los criterios son construidos por nosotros, los individuos, los miembros de un capítulo, de varios capítulos, es importante manejar la complejidad comunicacional en este sentido. Y la página o las herramientas de comunicación y los criterios que tomemos para organizar esas herramientas, es decir, esto de ponerlas en grupos o de tener cuentas personales de email en lugar de listas de distribución de mail, cosa que todo el mundo pueda participar, es una medida consensuada entre los distintos miembros del capítulo. La herramienta no es suficiente, es decir, la herramienta también tiene que ser organizada. A veces... O lo que me encontré en estos años es que el tema de la horizontalidad está muy poco comprendido, ¿no? Donde a veces alguien habla de horizontalidad y muchos comprenden que la horizontalidad es que nadie le diga nada que hacer, ¿no? Lo cual lleva básicamente una ausencia de organización que simplemente no es funcional, no nos permite organizarnos para hacer cosas. Cuando en realidad la horizontalidad implica que todo el mundo le diga a todo el mundo qué hacer, donde la condición es tener razón, ¿no? Tener una convicción razonada de lo que se hace, que se discuta, que se consensúe. Entonces, en este sentido, lo podemos, digamos, razonar como que cualquiera pueda participar en el proceso de toma de decisiones. Eso implica que haya grupos abiertos y que si a alguien no le gusta cómo se está coordinando un capítulo, por ejemplo, ¿qué puede hacer para cambiarlo? Puede ir, entrar al grupo, formar parte del grupo e intentar cambiarlo desde adentro. En este sentido, percibo a veces un miedo bastante fuerte de los que al día de hoy son coordinadores, y lo entiendo ese miedo, en el sentido de que si uno abre, digamos, la coordinación de un capítulo o algo por el estilo, se corre el riesgo de que, a ver, la dirección del movimiento se vea modificada. Ahora, al menos en la experiencia de lo que fue en Argentina y en otras comunidades virtuales. Imagínense una reunión como esta, donde entra un miembro nuevo, una reunión que se trate sobre qué dirección va a tomar el capítulo de Colombia. Vamos a empezar a hacer activismo en una plaza, vamos a participar de las manifestaciones, no sé, la gente trae propuestas. Si entra una persona y dice, propongo que pongamos, que nos inmolemos contra cajeros automáticos con una bomba gritando Zeitgeist, digamos, ¿qué piensan que va a decir la comunidad? Yo creo que al día de hoy entienden bien de que el movimiento es un movimiento pacífico. Entonces no necesariamente implica que la dirección se va a ir, sí implica que la gente pueda empezar a participar del proceso de toma de decisiones y tenga algún canal de comunicación a partir del cual pueda hacer propuestas que tal vez a los coordinadores no se les hayan ocurrido. Con toda seguridad llegan ideas que a los coordinadores no se nos ocurren. Claro, digamos, esto es lo que yo llamo organización difusa, ¿no? Para dar un ejemplo, nosotros usamos foros, así que no importa, se puede replicar en cualquier otra herramienta. Tenemos un foro que es el grupo de acción de diseño gráfico, ¿no? Terminé poniendo un botón que dice unirse al grupo. Entonces, cualquiera que sepa editar, no sé, Photoshop o cualquier otro problema, es decir, hacer imágenes que sirven para después hacer activismo para el movimiento. Cuando nosotros necesitamos actualizar una noticia en el sitio principal, vamos a ese foro, creamos un tema en el foro de pedidos que dice, necesitamos una imagen con las siguientes características de este tamaño para, no sé, el Seguías Media Festival. Nosotros no sabemos cuáles son los miembros que están en ese grupo. Lo único que sabemos es que creamos en ese foro un tema con ese pedido y a los pocos días tenemos por lo menos 3 o 4 propuestas de imágenes para lo mismo. Es decir, no tenemos una lista con nombre y apellido de quiénes son los que están, pero sí sabemos que es funcional para lo que necesitamos. Por eso es que se llama... o la llamo organización difusa. Esto puede variar, algunos capítulos prefieren tener una base de datos con nombre, apellido, email, si son ingenieros, si son médicos, abogados. Sinceramente no importa. Sí es importante establecer algún mecanismo para el cual, si el movimiento como una cosa llega a tener un requerimiento, los miembros que están interesados en apoyar de esa manera al capítulo tengan algún lugar en el cual se los pueda contactar y una vez contactados puedan aportar. No, no sé si se ve hacia dónde se apunta. Sí, sí, yo pues lo entiendo bastante claro. ¿Alguien más quiere participar? Digamos, por dar una idea, ¿no? Para poner más en contexto. ¿Qué función tiene cada una de las tres partes que yo he hablado de una comunidad virtual? Es decir, olvidémonos, ya creo que todos sabemos que el foro se puede reemplazar por otra herramienta como Penatrium. Entonces voy a hablar de foro. El foro, el CMS, que puede ser cualquiera, es decir, la página principal del capítulo y las listas de mail. Estas son las tres cosas que tenemos. La página principal es una cara al mundo, ¿no? Es decir, de un capítulo. Ahí tienen que gestarse las distintas noticias de lo que se vaya haciendo, algún equipo de redactores tal vez o de contenidos del sitio, y tiene que servir como una herramienta para los activistas que tal vez a veces no tenemos la capacidad verbal para exteriorizar los conceptos, ¿no? Para explicarle a la gente. Y digamos una videoteca donde tengan videos cortos, que un miembro del movimiento Seguidores, cuando le quiera explicar a alguien, le dice, mira, acá tenés este video que lo explica bien. O algo por el estilo. Y además, para mostrar una postura oficial, entre comillas, de lo que es ese capítulo en particular. Imagínense que si ponemos todos los videos que se nos ocurren en esa página, se satura rápidamente y se vuelve innavegable. Y ahí es donde entra el foro o el Open Atrium, no importa. Digamos, el foro o el Open Atrium tiene que tener una libertad de operación mayor que lo que es el sitio principal, donde, por ejemplo, nosotros tenemos una sección que se llama Videos Interesantes, donde todos los miembros ponen videos, che, miren, encontré este video que está muy bueno, analícenlo, los discutimos, y bueno, eso no se refleja en el sitio de adelante, pero una vez que está analizado, que decimos, bueno, este video vale la pena, este video no vale la pena, no tiene nada que ver, o sea, tomamos algún criterio de decisión colectivo, ahí después todo ese caos que tal vez ocurre en la parte de atrás, como le llamo, ¿no? En el foro, termina viéndose reflejado en el sitio de adelante. Es decir, permite que la gente pueda participar del movimiento sin llenar de información incoherente el sitio principal que debería ser una herramienta para los activistas. Para dar un ejemplo, en el cual esto sí estaba mezclado, ¿no? Que el sitio principal tenía todo esto, era la primera comunidad en el NING. Es decir, el NING estaba todo en la página de adelante. Venía un miembro nuevo que se registraba y, no sé, que estaba en contra del movimiento y escribía puto puto, por decir una idea, y salía en la página principal. Entonces salieron de un diario, que entraron al sitio y vieron que eran todas puteadas en el foro, que estaba gente hablando de los Illuminati, de los reptilianos, o de temas que si bien está bien discutirlos, no vale la pena que se vean ahí, y lo levantó un diario y hicieron una nota devastadora para lo que fue el Movimiento Seguidores Argentina. Entonces ahí tomamos esta decisión de, bueno, hay una parte de adelante que es el sitio, que es la cara visible al mundo, y después en el foro, que es abierto para todo el mundo, cualquiera se puede registrar, es donde ocurre todo el proceso de toma de decisiones. Una vez puesto ahí, después se saca hacia el sitio de adelante. Y lo que falta es esto de los emails masivos, ¿no? Es decir, la otra componente, que son los emails masivos, hacen que los miembros que no están todo el día entrando a ver el sitio, la página de adelante, y que no participan todo el tiempo del foro, del Open Atrium, tengan algún medio que les llegue a sus casillas de mail independientemente de que entren al sitio a revisar si hay algo nuevo o no. Digamos, esa es la combinación inicial, el núcleo de operación de un capítulo. Alrededor de eso tenemos TeamSpeak, ¿no? En estas reuniones de comunicación sincrónica, es decir, que estamos todos a la vez en un mismo lugar dialogando, donde el foro es una comunicación asincrónica, es decir, yo puedo escribir algo, a los 3 días me contesta otra persona, a las 2 horas contesta otra, y que mantiene una periodicidad, ¿no? Pero cuando hay que tomar decisiones rápido o, digamos, contrastar todo lo que pasó en los últimos 15 días, tenemos esta reunión de TeamSpeak. Y lo mismo como media activista está el Facebook. Pero estas son herramientas, digamos, que se acoplan a este núcleo inicial que propongo. No sé si hay más dudas o me estoy haciendo entender bien. Entonces, creemos una web con mejores herramientas. En eso estamos. Si estás interesado, puedes mirar en la agenda del día que la acabé de postear otra vez y hacer parte del equipo web. Estamos trabajando en eso. Yo sé que tú estás en Cali, bueno, estás lejos de Bogotá, pero podemos trabajar por internet. Lo que me resulta importante es que se entienda por qué están estas tres cosas, ¿no? Un foro o el Atrium, un sitio principal y las listas de mails, es decir, estos boletines informativos, como les llamo, comunicados masivos, que cada 15 días o cada un mes les llega a todos los miembros registrados del sitio, porque básicamente plantean una línea de razonamiento que no es algo que a uno se le ocurrió, sino que fue solucionando problemáticas que se fueron generando a partir de, digamos, 4 o 5 años de problemas, de que se pelearon todos, de que cuando alguien subió una noticia al sitio le dijeron, ¿y vos quién sos para subir una noticia sin haberle preguntado a los demás? Entonces armamos el grupo de contenidos para que todo el mundo pudiera participar en la redacción. Es decir, que sea abierto, ¿no? Porque si no caemos, bueno, en esto de que se centraliza la toma de decisiones. Y la única forma que encontramos encontramos, al menos que alguien encuentre una mejor, de que se abra la participación, es esto de crear grupos abiertos y que la información quede pública. El foro tiene esa ventaja, que lo que uno publica en un foro es público. Cualquiera que entre al foro la puede ver, puede pasarle el link a otra gente. A diferencia de lo que pasa en las listas de email, donde la información circula dentro de ese conjunto de personas y queda solo dentro de las cuentas de email, bueno, de quienes participan. Esa información es semipública, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, digamos, nosotros usamos el foro como una herramienta central, donde los resúmenes de las reuniones se van al foro. Si nos llega un email de alguna radio pidiéndose una entrevista, publicamos en el foro que llegó a ver si alguien quiere participar también. No, es decir, quería que quede claro por qué están estas herramientas y cuál es la ventaja que trae. Bueno, hay una cosa, Javier, que tú no has mencionado y que sí vale la pena mencionarlo, porque es una de las ventajas y digamos, cosas que no ofrecen muchos otros modelos de organización o sistemas. ¿Qué pasaría? O sea, hago la pregunta para que tú la respondas. Yo ya sé la respuesta, pero quiero que tú la respondas. ¿Qué pasaría en el caso en el que nos estén atacando y por X o Y motivo la gente no se pueda conectar? El modelo organizacional, ¿cómo hace que eso no afecte precisamente al movimiento al faltar personas o medios de comunicación o instancias de trabajo porque una persona se va? Para hacer un paréntesis sobre la pregunta, lo que actualmente vivimos es que hay personas que son indispensables, y si esas personas se van, entonces se llevan la experiencia y la información. En un escenario incierto, ¿cuáles son las bondades del modelo y por qué este sí ofrece lo que otros no? Ah, bueno, dos palabras. Criterios escritos. Es decir, algo que ocurrió durante mucho tiempo, incluso lo pueden ver todavía en el Facebook de Seguís Argentina, es decir, que el administrador borró una publicación de un usuario y bueno, dijo, la borro por tal, tal y tal cosa. ¿Cómo reaccionó la comunidad? Por supuesto, dijeron, este es tu criterio personal. Es decir, vos estás aplicando algo que porque a vos te parece, y al borrar desde tu creencia personal, estás censurando la postura de alguien. Entonces, ¿qué decidimos? Poner un criterio por escrito, ¿no? Que lo armamos entre todos, una vez que quedó fijo, de alguna manera es el que se implementó. Y ahora no se borran cosas porque quiso alguien, sino porque lo dice en ese criterio que armamos entre todos. Por supuesto, el criterio es abierto, es decir, que si alguien no concuerda con ese, puede en cualquier momento criticarlo. Pero bueno, eso es importante, es decir, criterios por escrito. El grupo de comunicación intercapítulo deja, digamos, materializado en esta clase de criterios por escrito, en el foro particular de comunicación intercapítulo, cuáles son las direcciones de email con las cuales tenemos contacto de distintas organizaciones, es decir, cómo nos estamos organizando, para que si una persona se va, si otra persona quiere reemplazarlo, tiene toda la información sobre cómo realizar esa tarea. Lo que estoy pensando es que un sistema que depende de una persona adecuada no es un buen sistema. Entonces, en este sentido, ¿cuál es la solución? Es decir, que no necesitamos líderes, sino funciones organizativas. No necesitamos jerarquías, no necesitamos la persona indicada que haga las cosas, sino una metodología. Es decir, una vez que la metodología está explícita, es decir, está por escrito y cualquiera podría aplicar esa metodología, quien la lleve a cabo es irrelevante, ¿no? Entonces, esto es el mecanismo a través del cual nos vamos haciendo todos líderes, como se decía antes en un momento. Porque si uno quiere participar en un momento en una tarea y en otro momento en otra, tiene que poder ingresar a ese grupo y tener a su disposición cómo se efectúa la tarea. No sé si apuntabas a eso, Eric. Sí, pero la pregunta iba como orientada a una situación en crisis. ¿Cómo funcionaría el modelo en una situación de crisis donde ciertos activistas no pueden estar por X o Y motivo? Ejemplo, no sé, nos están persiguiendo y no quieren que sigamos, entonces ellos piensan que van a buscar una cabeza para destruir todo y resulta que no. ¿Cómo funcionaría el modelo ahí? Bueno, hay varias cosas. Digamos, yo hago de nuevo la siguiente teorización. De pronto, alguien cualquiera ni siquiera miembro del movimiento de es. Pirulo Gómez se inmola contra un cajero automático con una bomba y dice, eliminemos al banco movimiento Seiguez. Y eso lo replican los medios de comunicación, ¿no? Es decir, ¿qué mecanismo tenemos de defensa en algún momento que podría llegar a darse una situación por el estilo? Y el único mecanismo es el mecanismo de la oficialidad. Es decir, tiene que haber algún canal de comunicación, entre comillas, oficial. Por supuesto, los criterios de qué es oficial y qué no dependen de la voluntad colectiva de ese capítulo en particular. Pero, una vez más, algo muy coherente, ¿no? Es decir, eliminar una raza del planeta no es algo que esté dentro de los lineamientos del movimiento Seiguez. Salir a golpear a la gente con palos en la calle tampoco. Digamos, cosas muy específicas y muy coherentes. Entonces, ni quemar iglesias. Bueno, quemar iglesias tampoco. Tenemos un montón de ejemplos. En ese sentido, el mecanismo de comunicación oficial diría publicar en el sitio de adelante, ¿no? En el CMS, decir, ese muchacho no era de los nuestros, ¿no? Y bueno, teniendo de alguna manera contactos con medios locales o con radios o algo, pueden tomar la información que viene de esta fuente oficial, que sería el sitio principal, o de una dirección @zeitgeistcolombia.com o algo por el estilo. Eso es importante. Por otro lado, perdón, ahí vengo un segundito. Perdón, se abrió una puerta. Por otro lado, tenemos el siguiente mecanismo. La idea es que cada subcapítulo, por ejemplo, de Colombia, tienen en Cali, en Bogotá, etcétera, tenga sus propios sitios, ¿no? Y bueno, si se cae uno, no queda completamente desconectado todo el movimiento. Eso también es otro caso que podría darse. Es decir, si estuviéramos en Argentina, todos los capítulos en el mismo sitio o en el mismo foro, si se tumba ese sitio, quedó completamente desconectado el movimiento. Y por otra parte, si todos estamos participando del movimiento, no hay una cabeza a la cual atacar. Supongamos un ejemplo teórico en el cual le pegan un tiro en la cabeza a Chávez. De alguna manera en Venezuela se acabó el proceso este de revolución. En este sentido, lo tiran a Peter Joseph, bueno, si fuesen líderes o algo por el estilo, y no puede quedar una cabeza. Por el contrario, si son distintos los miembros los que están participando dentro de la toma de decisiones y generando proyectos, no hay uno en particular a cual atacar. Es decir, es el grupo el que toma decisiones. Y no se sabe bien cuál es cuál. Digamos, estoy hablando ya casi en términos paranoicos, ¿no? En algo que podría llegar a darse en algún momento y vale la pena tener algún mecanismo como de defensa. Es cosa que decía yo de que los medios tomen a un tipo, no sé, en una protesta pacífica del movimiento y pongan gente con palos a pegarle a la gente y dicen el movimiento es violento o algo por el estilo. Necesitamos ir pensando en algún, digamos, mecanismo de defensa, entre comillas, contra esas cosas. Y bueno, el modelo provee algo más o menos coherente para eso. No sé si apuntabas ahí tampoco, Eric. Sí, la pregunta apuntaba ahí, precisamente a eso, a situaciones de crisis y cómo el modelo va a funcionar en esas situaciones de crisis. Es eso, si una persona falta, no importa, va a haber otra que la reemplace y el contenido y lo que él sabía no se va con él, sino queda en las comunidades, la comunidad y en los equipos de trabajo. Porque pues, está reposando primero en internet, por ejemplo en los foros, o en el foro, si se implementara el foro, que es lo que propone Javier, o con el Open Atrium, o con la herramienta que sea. Entonces esa información está ahí sin importar las personas. Y además de eso, están las otras personas que están trabajando y que están interconectadas. Entonces no sufrimos el problema de, es que falta fulanito. Por ejemplo, como en este momento estamos en un proceso de transición hacia este modelo de equipos de trabajo, pues antes se manejaba la coordinación pues personalizada, o sea, había un coordinador que era Gabriel, él no vino, hay muchas cosas, mucha información que él sabe, muchos contactos que él maneja, y pues él no ha compartido toda esa información. Eso evidencia el problema de manejarlo así, como él era el que tenía el monopolio de ciertas cosas, no porque quisiera, sino porque las cosas se dieron así. Entonces, pues resulta que si él no está, hay preguntas que él, en las que él tiene la respuesta. Cuando se termine de consolidar, que también los invito si quieren hacer parte del equipo de trabajo de coordinación de Colombia, anótense en la lista y coloquen sus propuestas, que las propuestas no es como deberían hacer tal cosa, que es lo que he visto por ahí, ustedes deberían hacer tal otra, no, o sea, eso no es una propuesta, eso es un mandato. La propuesta es, yo puedo hacer tal cosa, propongo esta solución, deberíamos hacer tal otra. Ese es como el camino correcto. Y más allá de eso, pues lo que quería evidenciar es que en una estructura jerárquica, si falta una persona, falta lo que esa persona hacía y en consecuencia se cae la estructura. Ahí dejé un link que es el criterio de implementación de propuestas que viene justo a colación con lo que estabas diciendo, bueno, que tenemos implementado en Argentina, por ahí les resulta útil. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿tienen más preguntas al respecto de este modelo? Para algunos les puede sonar utópico, raro e imposible de hacer, pero resulta que ya lo estamos haciendo y estamos funcionando sobre eso. ¿Pero tienen preguntas, dudas, inquietudes, críticas? Dale, Aldemar. User in your channel. No tiene micrófono. Parece que no le funciona. ¿Alguien más? Aldemar, escribe y te leemos. User joined your channel. Chicos, una pregunta. ¿Qué se está haciendo en contra de la ley Lleras? Bueno, esa es una pregunta que Chopar trae desde hace rato. Yo la otra vez le regalé una respuesta, pero Harry, cuéntales qué estamos haciendo por la ley Lleras. User entered your channel. O Nelly, ¿qué estamos haciendo nosotros por las leyeras? Pues no sé, yo quiero hablar sobre que la pregunta. User joined your channel. No quiero responder la pregunta para empezar. Quiero explicar por qué. Porque las reuniones tienen una. Es como una agenda y como un propósito de avanzar acerca de cosas que se hacen dentro del movimiento. Y cuando entras a la reunión es bueno que leas la agenda y esperes a que se, o por lo menos incluyas el tema que quieres hablar dentro de la agenda para que pueda evacuarse tu pregunta. Entonces, Chopa, okay. Hablamos de eso al final de la reunión. No es que no se te esté escuchando tu pregunta, sino que tu pregunta se puede responder, pero después de la reunión. Entonces, bueno, si nadie más tiene dudas o en el momento no se le ocurren dudas o no ha terminado de revisar los documentos o lo que sea sobre el modelo de Javier, entonces terminemos la agenda y después podemos hablar de todo lo que queramos. ¿Les parece? Sí, al final de la agenda debería estar siempre, no sé, propuestas libres. Bueno, chicos. De acuerdo. Chopar, coloca la pregunta en la agenda. En el tema del día, colócalo al final para que quede como una pregunta que se hizo, para que no se olvide. Aquí no se trata de censurar a nadie, todo lo contrario. Bueno, si quieres la pueden dejar para la próxima reunión, es que ya voy a dormir. Entonces me estoy despidiendo. Bueno, fue un placer estar con ustedes. User joined your channel. Chao, Chopar. Gracias. Buena vida. Buenas noches. Descanses. Bueno, continuemos con la agenda entonces. Yo tengo una pregunta. User disconnected from your channel. Dale. Pues sí, siguiendo lo que veo aquí de la agenda, el tema es cómo más personas pueden enterarse del tema. ¿Puedo hacer esa traducción de la agenda? De convencer, sí, es el sentido de la reunión, ¿verdad? O sea, era la agenda, es que llegué tarde. Es que eso ya lo pasamos, discúlpame. Si vale. Lo preguntas al final de la reunión, pero eso ya lo pasamos. Estamos hablando del ciclo de los equipos, entonces voy a hacer un recuento corto y rápido. Ok. Entonces, En este momento, ¿qué equipos hay conformados en Colombia? Tenemos, bueno, se acabó de crear un equipo para foros urbanos, ahí les puse el link, está en la agenda. Súmense al equipo de foros urbanos a través de Facebook y coloquen sus propuestas. Más adelante les voy a colocar la información sobre qué se trata los foros urbanos. Ese es un equipo que se empezó a conformar hoy. Equipos que ya se habían conformado antes. Está el del Safe Gays Media Festival, que es un evento que se va a realizar, un evento a nivel nacional, que lo ideal sería que se hiciera por lo menos en las ciudades principales o en las ciudades donde ya hay capítulos activos o activistas. El Safe Gays Media Festival tiene un grupo en Facebook y hay un documento público donde se habían concertado y definido unas cosas. Por favor, miren eso. El equipo de coordinación de Colombia. El equipo de coordinación de Colombia lo que pretende lograr es relevar, y más que relevar, ayudar a Gabriel, que era el antiguo coordinador, a realizar todas las funciones que él hacía antes solo y ampliar los criterios de coordinación en Colombia, ¿sí? Para precisamente desmitificar esa imagen que tenemos de que tenemos que tener un coordinador, un líder que nos diga, no, todo lo contrario. Todos los que hagan parte del grupo de coordinación no significa eso que van a decir qué es lo que se hace y lo que no se hace en Colombia. Simplemente van a coordinar. Coordinar significa comunicar, gestionar y nuevamente comunicar. Eso hace una coordinación. Y a través de eso se toman decisiones, pero las decisiones en realidad son un producto de todas las actividades del movimiento. Entonces, todos los que deseen participar en coordinación, asumir la responsabilidad, por favor, anótense en ese grupo, ¿sí? En ese documento público que está ahí abierto para todos en la agenda. Si alguien no tiene la agenda, por favor, Harry, Nelly, peguen el link para que lo miren. Bueno, el otro equipo. El otro equipo es el de Web Colombia. Chopar, lástima que se fue. Lo mismo, quienes estén interesados en trabajar con todo el asunto web, que hace parte de que es clave en la difusión y en la forma en la que nos estamos organizando, porque en el equipo web va a recaer la responsabilidad de implementar las herramientas como el Open Atrium y el modelo organizativo que propone Javier y el mantenimiento de las páginas. Entonces, para esto necesitamos que seamos muchos. También quedan invitados, anótense en el documento público, y quienes quieran y puedan coloquen propuestas. No tienen que ser técnicos, no tienen que ser programadores, tienen que ser personas que tengan pues gusto por eso, tengan tiempo y disposición, y las herramientas que estamos usando precisamente permiten que no se necesite ser técnicos. El equipo de nutrición, que es una iniciativa de Nelly. El equipo de nutrición pretende enseñar buenos hábitos alimenticios. Es un equipo más bien como de pedagogía, pero también se pueden desarrollar proyectos que pues darían productos, por supuesto, para que podamos vivir mejor, porque el postulado de este equipo de trabajo es que la nutrición es salud, y sin salud pues no tenemos nada, porque si nosotros alimentamos mal podemos tener un carro lujoso, dinero y lo que sea, pero si comemos mal nos enfermamos, y eso le pasa igual a la gente con plata, a la gente sin plata, a la gente con trabajo, a la gente sin trabajo, a la gente en la China, a la gente en Argentina, a la gente en Colombia. Entonces este equipo, este grupo de trabajo es fundamental, y es muy importante que se unan, ya sea para mantenerse informado o también para tomar parte y hacer difusión de estos temas. Como proyecto quedó hacer una lista de los alimentos que no debemos comer y las razones. Sobre eso se habló, sobre alimentos como los chitos, que por ejemplo son pura basura, y el experimento es que si ustedes cogen chitos, le meten candela, efectivamente se queman como si fuera plástico, porque de hecho son plástico. Y bueno, muchas otras cosas que ahí se pueden ir enterando y que son muy importantes para la salud de todos. Por último, ¿qué otro equipo? Ah, bueno, hay otro equipo que no está acá, que es el equipo, que es un grupo de trabajo que yo creo que sería más a nivel internacional, que está relacionado con el modelo, se llama Modelo, se llama The Safe Gays Organizational Model, Y ahí está expuesto y se está planteando, y me imagino que Javier va a estar bien activo con eso, todo lo relacionado a través de Facebook, del modelo organizacional que estamos implementando en Argentina, en Colombia y los demás países que comiencen a implementar. Por último, bueno, eso es básicamente lo que faltaba en la agenda con respecto a los equipos de trabajo. Entonces, hay más que hablar, hay es que participar. Entonces, quienes quieran, súmense a estos equipos de trabajo, a estos grupos, coloquen sus aportes. Vuelvo y repito, no diciendo como ustedes deberían hacer tal cosa, no, debemos, o tengo esta propuesta, o tengo esta idea, cosas puntuales y no mandatorias, sino participativas. Bueno, voy a abrir el espacio a Oscar. Oscar quería hablar sobre una cosa muy importante, con respecto a colegios de niños, de edad escolar, o sea, de bachillerato, que están interesados en tener un contacto directo con la gente del movimiento a través de TeamSpeak. Dale, Oscar. Hola, ¿se escuchan? ¿Cómo están todos? Bien, gracias. Bien. Bienvenido. Your channel was added. Vale. Bueno, yo esto es para contarles algo que surgió en esta semana como una idea entre unos amigos y yo. Y surgió, bueno, como todo surge, todo lo interesante surge alrededor de una cerveza, ¿no? Y me acordé de algo que había sucedido hace unos meses ya con Chico Nelson de Chile, que invitaba a sus amigos de cerveza de TeamSpeak, y para que charlaran con las personas que entraban, y como que ellos nos preguntaran sus dudas y nosotros les contestásemos. Bueno, resulta que en estos días también, hablando con un amigo, me contó que, bueno, él es profesor en un colegio, ese colegio queda en Falca, aquí cerca de Bogotá. Los chicos de ese colegio llevan un proyecto acerca de seguridad alimentaria, y me dice que esa semana ganaron un concurso que entiendo es departamental, y ese concurso pues alrededor de ese proyecto. El rector de ese colegio es una persona amiga, muy, muy dada a este tipo de cosas, de alternatividades, etcétera. Y pues poco a poco fue surgiendo la idea de que sería muy chévere. Bueno, yo les conté que existe Edges, ellos no conocían el movimiento, les conté un poco de qué era, de qué se trataba, etcétera, etcétera. Y les conté que había un servidor de TeamSpeak donde se reunía gente de todo el mundo y donde podíamos compartir con gente que tiene ideas comunes, etcétera, etcétera. Bueno, ellos dijeron, ¿y los chicos del colegio se pueden conectar con todas esas personas? Yo les dije, claro, sí, existe la posibilidad. Me dijeron, sería maravilloso que hubiera la posibilidad de reunir los chicos que ganaron el proyecto, los cursos que ganaron el proyecto, en un auditorio, y poderé que ellos se conectaran con la gente de alrededor del mundo y que ellos le contaran, los chicos del colegio les contaran cómo es el proyecto y cómo ganaron su concurso, cuáles son los esfuerzos que han hecho, cuáles son los aportes que han hecho, y que la gente del TeamSpeak los escuchara y también les contara desde cada uno, desde su país o desde el lugar donde estén, qué hacen, por qué están en el movimiento, qué piensan, cómo ven el proyecto de los chicos, etcétera, etcétera. Entonces, en esa medida pensamos en algunas fechas tentativas que podrían ser el 22 o 26 de este mes, es decir, dentro de 15 días. En ambas jornadas, los chicos de la mañana, por ahí de 7 a 9 de la mañana, y los chicos de la tarde, por ahí de 2 a 4 de la tarde. Y los chicos reunidos en un solo micrófono y con un computador conectado al TeamSpeak, y al otro lado del mundo, pues los que se reúnen, los que podamos convocar y que quieran ser partícipes de esta charla. Bueno, esa es la idea general, eso fue lo que surgió. Yo sé perfectamente que, por ejemplo, en la mañana sería muy difícil, porque en la mañana se conecta gente pues que el uso horario está en otro lado del mundo y necesariamente tienen otros idiomas, y sería bastante difícil. Pero tal vez con un poco de ayuda, con alguien que traduzca en simultáneo y en inglés, podría ayudar un poco. En la tarde tal vez sea más fácil, porque se reúne gente de habla española mucho más fácilmente en el TeamSpeak. Pero la idea en términos generales era ver la posibilidad de como derrotar este tema, quienes alrededor del mundo mínimamente habla española o si se reúne a otra gente, quisiera participar de esta idea y de pronto que le fuera posible replicarla también en su país, ¿no? A ver, este colegio, que es el Colegio Mano Blanca de FARC, hace parte de una red más o menos de unos 10 colegios que son amigos también, y estoy casi seguro de que si ese proyecto tiene éxito en esta semana que se haga, seguramente los otros colegios van a querer replicarla también. Quería contarles esa idea y ver cómo, si les gusta, cómo podemos comenzar a publicitarla, a ver quién es, bueno, primero cuadrar una fecha, ¿no? Que pues ya les conté tres fechas tentativas del colegio, 22, 24 o 26 de este mes, cualquiera de esas tres fechas tentativas en ambas jornadas. Y la idea sería que los que estemos y que nos guste la idea, no solamente podamos participar ese día, sino que podamos echar a rodar la noticia, a ver quiénes más en el mundo se quieren unir en esas fechas al TeamSpeak y ser parte de esa reunión e intercambiar con los chicos opiniones. Esa es la idea y me gustaría escuchar sus opiniones. Sería genial, por ejemplo, que Javier estuviera, que Víctor, que las personas que llevan altísimo tiempo en el movimiento y que tienen mucha actividad en TeamSpeak, en la red, en Facebook, en todo lado, puedan asistir. Sí, por ejemplo, de los asistentes, ¿a quién le gustaría apuntarse para alguna fecha? Por ejemplo, por decir algo, para el 24 de este agosto, en cualquiera de los dos horarios, de 7 a 9 o de 2 a 4 de la tarde, en donde podamos que los chicos se conecten y algunos de los presentes quieran estar para intercambiar con los chicos y ayudarnos a correr la bola. Oscar, hay que aclarar algo. Con Argentina y con Brasil, con Argentina tenemos una diferencia de 2 horas. Con Chile creo que tenemos una diferencia de 1 hora, con Venezuela 1 hora, con Panamá creo que es la misma hora, Ecuador, Perú es la misma hora, Bolivia es 1 hora más, Brasil creo que son 3 o 4 horas más. Entonces, para tenerlo en cuenta, si son las 7 de la mañana, le suman en Argentina 2 horas, o sea, a las 9 de la mañana en Argentina. Si es a las 8 de la noche, entonces le suman 2 horas, si es en Argentina, entonces serían 10 horas, o sea, a las 10 de la noche. Perdón. Para eso es que se debe usar el OpenAtri, o sea, simplemente le pone esto cuando van a ver los eventos y que desean participar y este link se riega por pues, a todo el mundo. Tienes toda la razón, lo que pasa es que todavía no hemos terminado de implementarlo y de explorar la herramienta para ponerla a disposición de todos. Estamos en ese proceso, no te preocupes. Gracias. Ok, lo pronto hay dos personas que se unen a esta convocatoria, que serían Nelly y Ronin. Y bueno, la idea. Vale, Lestercar. Entonces. Yo me apunto. Vale, vamos 4. 5, vale. Uy, ¿quién da más? Maravilloso. La idea sería si podemos asistir mañana a la reunión latinoamericana y pues en la reunión latinoamericana a contar el cuento y ver quiénes más de los diferentes países se unen. Y tener una fecha cuadrada, ¿cuál sería la fecha que los que quieren asistir les propondría, les quedaría mejor? ¿22, 24, 26? Cuéntenme. Oscar, ¿por qué no colocas las fechas ahí en el chat? Y voy a abrir un documento público para esa iniciativa tuya. ¿Te parece? Sí, sí. Además que me gustaría que me ayudases, por favor, a publicarla. Vos que tienes todas las claves y bueno, los que tienen las claves de las páginas para organizarla como un evento, ¿no? Como un evento oficial y que las diferentes personas que quieran unirse se inscriban. Entonces a este evento le vamos a llamar Saint Gay's College. Sí, se me ocurre ese nombre, Saint Gay's College. ¿Qué les parece? Ya, Oka, ¿podría repetir un poco? Al principio que decía que estos muchachos eran de un colegio o algo así, que me perdí eso. Sí, Víctor, te contaba que es un profesor que es amigo cercano y el rector de un colegio. El colegio queda aquí cerca de Bogotá, más o menos a hora y media de Bogotá. Y los chicos de ese colegio ganaron un premio por un proyecto de seguridad alimentaria que llevan en ese colegio. Es un premio departamental y pues de todas maneras los chicos ganaron y pues sería muy bonito que pudieran contarle al resto del mundo qué ganaron, cómo lo hicieron, cómo les fue en el trabajo, etcétera, etcétera. Y pues la idea es que pudieran comunicarse con el resto del mundo a través del TeamSpeak, que tuvieran esa experiencia. Además, porque los profesores dicen que los chicos solamente se conectan al computador y al internet para buscar relaciones por Facebook. Y bueno, pues que esta sea una oportunidad para que los chicos se den cuenta que existen otras herramientas y otras personas alrededor del mundo con esa Ah, pero no tiene nada que ver idea, con el por ejemplo. movimiento, es simplemente una tutoría del medio este, TeamSpeak. No, todo lo contrario, tiene que ver todo con el movimiento, es difusión. Es personas de fuera del movimiento que nos quieren conocer. Ah, está bien, está bien. ¿Y ellos tienen algún conocimiento del movimiento? ¿Han visto algún documental? No, no, no. Lo que se haría o la forma en cómo sería la reunión precisamente es que duraría más o menos 2 horas la reunión en ese auditorio. La primera hora yo estaría contándoles qué pasa en el mundo, cuáles son las tendencias, por ejemplo, lo que está sucediendo en España, en Grecia y en otras partes. Y eso después contarles más próximamente qué es el movimiento como uno de los ejemplos que hay de movilización o de concientización. Y en esa medida, ya después de que les haya explicado eso, en la siguiente hora, conectarse con el servidor TeamSpeak y ahí estarían los que quieran acompañarnos ese día. Oh, muy interesante la idea, no me la había imaginado así. Oh, está bien, o sea que tú vas a estar dando como una conferencia en ese colegio y a la hora siguiente pues te conectan en TeamSpeak y ahí estaríamos en el cuarto y la gente preguntaría cosas, me imagino, ¿no? Exactamente, ellos cuentan su experiencia, qué es su proyecto, cómo les fue en ese proyecto y los que escuchen pues también cuentan sus experiencias en su país y cómo o por qué están en el movimiento. Ah, ok. Ya, generalmente los miércoles estoy libre, y bueno, si estoy libre, pues cualquier hora me puedo comunicar, conectar, que digo. Así que sería cuestión de ponerse de acuerdo a través de email. No sé si van a usar la lista de Google Latinoamérica, de ahí comenzamos, o van a crear un link en algún sitio, Type with me o algo así. Entonces ahí nos Voy ponemos a, de acuerdo. acabé de crear el documento público, Víctor, entonces para que los interesados se noten User en la left parte your de arriba channel. y vamos a colocar pues los horarios para que los interesados digan voy a estar a tales horas y así se sepa con certeza quiénes van a estar y a qué horas para que Oscar pueda llevar a cabo la reunión, el evento pues. Bueno, está bien. Saben cómo conectarse conmigo, ¿no? Y decirme eso. O al menos que pongan el link ahora acá y lo pueda salvar y lo reviso. Mira, ahí está el link, anótate, pon tu correo y las fechas, ¿cuáles son, Oscar? 22, 24 o 26, en cualquiera de los dos horarios, o de 7 a 9 o de 2 a 4. ¿Puedes entrar al documento y tú mismo ponerlo o prefieres que yo lo haga? No, de cualquiera de las dos maneras, si me haces el favor, está bien. User Te quería preguntar, este documento podemos convertirlo en un documento oficial en el blog de Cedges, al menos de Cedges Colombia. Por ahora incluyámoslo, pues trabajémoslo por Facebook, porque recuerda que la página la gestiona Gabriel. Yo tengo las claves, pero yo no le he querido meter mano a eso porque yo estoy pues trabajando en conjunto. Entonces, pues no quiero tomar yo una decisión que sea mi decisión, sino prefiero hacerla consensuada. Pero efectivamente, pues hacia allá vamos. Por eso es que hay que cambiar las estructuras, porque toca pedirle un permiso o depender de otras personas si no están. Bueno, pero estamos en la reunión Colombia y se supone que aquí se toman esas decisiones. No sé, pues Harry, por ejemplo, creo que tiene un poco más de tiempo y de pronto hasta puede tener las claves. No sé, otras personas que No, estamos yo tengo aquí, las claves. podríamos decidirlo, ¿no? Harry las tiene, yo también las tengo. Pues sí, o sea, sí se puede, claro que sí. Hay que postearlo. Ah, un pequeño consejo. ¿Tú sabías que sería bueno, si es posible, ¿no? Si, no sé hasta qué punto, ¿no? tratar de que ellos, los estudiantes, vean por lo menos el Second Moving Forward para que tengan una idea, ¿ves? Porque si no es como de cero y entonces hay muchos puntos o referencias que ellos no pueden tener y no. A mí se puede hablar, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Pero sería muy conveniente si ellos tuvieran algún conocimiento, ¿verdad? Alguna idea de lo que es el movimiento, ¿ves? Podrían estar más preparados, podrían tener preguntas más, no sé, más específicas, ¿no? Digo yo, ¿no? Tal vez como un awakening, donde hay un favor, algo más corto. Si hay, puede ser, El resumen. Awakening puede ser. Lo que pasa es que Awakening habla más de la tecnología y todo aquello, que no está mal, pero no explica muy bien lo del movimiento. El resumen, Víctor, ¿te acuerdas que para el día Z había un resumen bien interesante que mostraba, que era un resumen como de 20 minutos, donde Peter explica y Jack explica y tiene el intro del Moving Forward? Ah, el tráiler de Moving Forward, ¿te refieres a ese? No, no, no. Hay uno que no sé si tú has visto, yo creo que sí, que se llama The Summit, el resumen. Y es un resumen. Un resumen, sale Peter hablando y sale Fresco hablando. Y al principio, el principio comienza como comienza Moving Forward, porque eso era como un resumen que resumían Peter y Fresco y Roxanne las ideas del movimiento del proyecto Venus, y que era un abrebocas para el Moving Forward, pero no era el tráiler del Moving Forward. Ah, ok, sí, me acuerdo de eso. En español sí está, yo lo vi en español. También está la conferencia que hizo Peter Joseph, que ya traducía al español en Portugal, el TED, que son 20 minutos. Sería buenísimo también que ellos los puedan ver. De acuerdo con Víctor, y creo que Oscar sí debería contactarse tal vez con el profe y hacer que los estudiantes tuvieran información previa antes de la conferencia. Ok, voy a hacer lo que pueda. Creo que por un segundo perdí la comunicación. Y voy a revisar la grabación para que me pueda recordar cuáles fueron los videos que me recomendaron. Voy a intentar. User joined your voy a channel. buscar el link para que una vez lo tengas, eso está en internet. User in your channel timed out. Hey, wake up. User entered your channel. Bueno, entonces algo más para hablar. Terminamos la agenda. ¿Quién quiere terminar la agenda, Harry? Y si no, para parar la grabación y pues concluir la reunión de hoy y poder hablar libremente de los temas que quedaron pendientes, que pues no hacían parte de la agenda del día de hoy. Creo que faltaba, pues el siguiente tema era lo de nutrición RBE, pero pues podemos hablarlo también como un tema libre ahora, porque casi que lo hacemos entre la reunión hace un rato. Y hay unas cositas ahí anotadas como varios al final, supongo que habrá sido Andrés el que las anotó, y pues si él está ahí quiere hablar un poco de eso. Dale, sigue. Jorge, me estabas diciendo que hay unos videos que colocaste, ¿de qué son? Creo que son los videos de los que estábamos hablando, los del resumen, para el evento que propone Oscar. Entonces, Nelly, Harry, por favor, anótese en el documento público quién más iba a participar, Lestercar. Entonces, colocan nombre, correo y ya coloco yo las fechas y todo. Quiero aclarar algo y es que las fechas propuestas son fechas que se escoja cuál de las, en cuál de las tres se reúnen más personas dentro del movimiento. No es que vayamos a hacer evento las tres fechas, se escoge una de las tres de acuerdo a la cantidad de personas que más lleguen. Entonces, pues es solamente para recordarles que si por ejemplo en la primera fecha llegaron dos personas, en la última fecha llegaron dos personas nada más, entonces se escoge la de la mitad o donde lleguen más personas y los demás tendrían que acomodarse a esa fecha, participar y colaborar. Pero la jornada sí es, o sea, van a ser las dos jornadas. Sí, van a ser las dos jornadas, en los de la mañana en la mañana y los de la tarde en la tarde. Perfecto. Entonces, todos tienen la disponibilidad de tiempo y poder estar ahí en ese momento para poder hablar con los muchachos del colegio que nos quieren conocer y quieren saber de primera mano lo que pasa o lo que no pasa en el movimiento. Perdón, hay que anotarse en qué horario puede estar ahí en el corporito para editarse. Es el día 22, 24 y 26 de agosto. Los horarios son de 7 a 9 de la mañana o de 2 a 4 de la tarde. Entonces cada uno escoge dónde puede mejor y coloca nombre, correo y la hora y fecha en la que pueden estar. User disconnected from your channel. Listo, todos los que desean participar ya. ¿Se notaron? Harry, dale, dale, dale, habla. No, que ya me anoté. Me anotaba. ¿Colocaste tu horario, Nelly? No, estoy escogiendo que pues 22 es lunes, 24 miércoles, 26 es viernes. Okay. El viernes me queda mejor. Ok, perfecto. Bueno, entonces ahí quedaron los links. Pasemos al último tema, Harry, porfa, y acabamos la reunión que está larguísima para que en diferido todos nos puedan escuchar y no se aburran. Bueno, como les dije hace un rato, en la agenda continuaba lo de Nutrición RBE, lo del la actividad que está promoviendo en el I, pero creo que ya hablamos de eso hace un rato también, aunque no sé si quieran escuchar un poco más, ahora que sí tiene el micrófono. Y pues si no, entonces pasamos a los últimos apuntes que hay en la parte de abajo de la agenda. Pues Nelly, ¿te quieres explayar un ratito y contarles a todos de bueno, mano y cuerpo? Vale. Les voy leyendo en la agenda las preguntas que hay. Y les hago una posible respuesta y después cada persona que quiera dar una respuesta o ampliarla, le damos un espacio para eso, ¿les parece? Ok, dale. Equipo de nutrición, primera pregunta. ¿Qué mundo futuro puede haber si hoy no pensamos en tener buena alimentación y salud? Y acá, antes de pensar en el futuro, quiero un poquito más bien pensar en el pasado y en que nos fijemos cómo están llegando a la vejez las personas que tenemos cerca y cómo para ellos es afrontar los achaques y las enfermedades. Es posible que por la nutrición que ellos tuvieron salir de las enfermedades en este momento sea más fácil de lo que puede llegar a ser para una persona joven salir de una enfermedad parecida. Hablo, por ejemplo, de algo tan común como una gripa, como para un anciano que se ha alimentado bien y que nosotros somos conscientes que tenía comida disponible con menos elementos nocivos que las comidas que puede tener en este momento un bebé cerca, en una ciudad sobre todo, y cómo a bebé le encierran en ese círculo de después de la gripa formársele una bronquiolitis y luego una neumonía, cuando no un asma. Así que ahora otra vez vuelvo a la pregunta. Y el asunto es que tal vez el mundo futuro, si no volvemos a los alimentos originarios, puede plantearnos una vida enferma. No digo más corta, ni tal vez de muy buena calidad, en la medida en que tus enfermedades van a tener que ser atendidas con un mejor sistema de salud, y tal vez invirtiendo un montón de recursos extra para mantenerte vivo. ¿Alguien quiere hablar sobre este tema también? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, siento que ya lo he visto de primera mano, esas diferencias entre la capacidad de una persona mejor alimentada, como considero que lo fueron nuestros predecesores, con respecto a los pelados de hoy en día. Incluso veo... Yo siempre que pienso en eso me enfoco mucho en los efectos que yo noto, digamos, químicamente, pues expresiones de la química que está experimentando el cuerpo humano, porque lo relaciono como, pues para que lo entiendan, por ejemplo, voy a hacer una analogía con una hoja de una planta que cuando tiene una deficiencia de un elemento nutritivo de los que necesita la planta, se le nota un cambio en su color, en que tiene quemadas los bordes de la hoja, cosas así. Y les aseguro que a los seres humanos nos pasa lo mismo. Y pues no podría comprobarlo porque no he hecho lo que se llama un ensayo clínico respecto de eso, pero yo sí siento que veo todos los días cómo es que las personas sometidas a una alimentación de propaganda, la llamo yo, porque es lo que los medios de comunicación principales les bombardean todo el tiempo, de que coman, de que coman, de que coman todas esas basuras, y sencillamente están más enfermos todo el tiempo, más afectados y más débiles y más flojos. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es una visión, digamos, que un poco oscura de un futuro, especialmente cuando uno lee ciertas estadísticas en las que reza, pues tampoco es que uno pueda confiarse en las estadísticas totalmente, pero en las que reza que la relación entre población vieja y población joven está cambiando mucho, que en el futuro tendremos que ser, o sea, pues somos menos los jóvenes que vamos a sostener supuestamente los viejos, pero pues quién sabe si los viejos lleguen hasta allá. Pues, o sea, los que ahora somos supuestamente nuevos y quién sabe si lleguemos a viejos con la misma fortaleza de roble con la que llegan nuestros predecesores. Yo quería dar un ejemplo corto. Mi abuelito murió de 105 años en el 2005 y murió de una gripa. Era asmático, pero aún así vivió 105 años y no estaba ni senil, no estaba ciego. Bueno, mentira, sí tenía la vista corta y el audio también, pero era una persona totalmente independiente, con su conciencia y su mente bien, capaz de razonar. Y pues achacado, porque 105 años son 105 años, se murió de una gripa y la gripa en sí no lo mató, sino pues el corazón no aguantó y le dio un paro respiratorio. Pero vivió 105 años con una salud muy buena, y fue una persona que trabajó hasta los 80 años. Mi abuelito no era un superhumano, simplemente así era la gente de antes, cuando hace 100 años los alimentos no tenían toda la mierda y basura que ahora tenemos. Y mi abuelita está viva, tiene 95 y creo que va a durar hasta los 100, aunque ella sí está achacadita. Entonces todo eso es producto del medio, el entorno y la alimentación. La alimentación es sumamente importante para la salud de todos. ¿Alguien quiere aportar algo más? Nelly, ¿te quieres explayar en otras cosas? O si no, para finalizar con lo que falta y ya. Sí, buenas noches. Buenas. Buenas noches. Pues me parece muy, muy importante y muy necesaria la propuesta que está haciendo Nelly. Yo soy estudiante de Educación Física en la Universidad de Cundinamarca, Campus Agazuga, y pues me parece importante también que, aparte de la adecuada alimentación y nutrición, sea complementada a través de la actividad física, puesto que pues hay, digamos, argumentos científicos que una persona que realiza actividad física regular, digamos, diariamente, a comparación de una persona que no lo hace, digamos, le presta unos beneficios tanto a nivel psicológico, emocional, afectivo, físico, motriz, que le ayuda a mejorar su calidad de vida. Entonces, desde ese punto de vista, la propuesta sería complementar la nutrición, la adecuada nutrición, con la actividad física. No sé qué opinen. Totalmente de acuerdo, expon tu idea. Bueno, yo en ese caso, pues, como sé, bueno, tengo algo de conocimiento en el área, pues de pronto podría aportar en esto. Por favor, no dejes de escribir en el type que estamos armando, porque tu visión, claro que la complementa de una manera muy, muy buena. A este respecto quiero anotar que la nutrición involucra además otros procesos dentro del cuerpo humano e incluso de la vida como total humana. Nutrición incorpora también que respires de la manera adecuada. Cuando se respira de la manera adecuada, la sangre del cuerpo se oxigena de tal forma que puede traer y llevar los nutrientes del cuerpo de mejor forma. Igual, hidratarse es un asunto que dentro de la nutrición hace que se optimicen muchos procesos. Y ya no solo de alimentarse, nutrirse, digamos, metabólicamente, sino también en la otra parte, que es el sacar de nuestro cuerpo las sustancias tóxicas que se acumulan y que se derivan de, pues de los procesos normales de nutrición, desde el nivel celular hasta hablando ya de órganos también. Si tú si tienes unos músculos que funcionan más regularmente, como decía Ramiro, vas a requerir que ese músculo esté bien nutrido y bien limpio, es decir, que saque de sí lo que le sobra para poder funcionar mejor. Entonces, no va sola la nutrición, va también en que cuando comas, complementes con actividad física y con un manejo más integral de las funciones físicas. Pasamos a la siguiente pregunta. Vale. Listo, dice pedagogía alimentaria y cambio de hábitos. Y ahí quiero pues hacer una diferenciación en que pedagogía se refiere a los niños. Y en este momento requerimos no solo hacer pedagogía, sino también andragogía, que es ya de los grandes, y para ponerlo más específico también, ginecología, que las mujeres también aprendan las cosas que mejoren su vida. Así que sí pienso que es necesario enseñar a alimentarse bien, en la medida que tú conozcas formas adecuadas, la invitación es a que por favor enseñes también, y no solamente con palabras, sino con el ejemplo. Es común encontrar docentes en todas partes que te hablan sobre cosas que puedes hacer de manera adecuada y con su ejemplo no apoyan esa visión completa. La pedagogía y el enseñar a pequeños, a grandes, a medianos, incluso a algunos ancianos que se han querido olvidar de cómo era hacerlo de manera adecuada, es necesario. Y obviamente cambiar los hábitos va de la mano. ¿Quién más quiere hablar sobre esta pregunta? Dale, los hábitos. Ah, ok, perdón. Dale, dale. Perdón. Bueno, los hábitos, eso realmente daría para un gran tiempo charlando, especialmente con su relación con la nutrición y lo que pasa en el ser humano y en su cuerpo con todo eso. Yo quiero retomar un poquito lo que les decía hace un rato. Nuevamente, yo siento mucha preocupación de ver cómo la propaganda que la gente, aparte de consumir porquerías, haga porquerías. Y cuando digo haga, pues me refiero a eso, a los hábitos que toman, a los hábitos que no toman también, y a cómo la, digamos que el, ¿cómo decirlo?, el gran grupo mayoritario de las personas que están afectadas por los medios de comunicación normales, ven casi que irrisorio el pensar que la alimentación y la nutrición y los hábitos que tenemos algunos o que tratamos de llevar algunos y están, digamos, que mal y son criticables y casi que se burlan sin saber que ellos son los que están siendo burlados. De que uno tome alternativas y alternativas que realmente son para bien, ¿no? Totalmente. La verdad es que mucha gente no sabe también, por ejemplo, que el cuerpo necesita periodos de tiempo de actividad y de inactividad para hacer un buen uso de lo que se come, especialmente cuando lo que se come es o de muy buena o de muy mala calidad. Es decir, cuando es de muy mala calidad necesita tiempos mayores en los cuales no se realicen ciertas actividades o se realice mucha actividad, digamos, benéfica para lograr exprimirle lo poco nutritivo a esa basura que se están comiendo. Y cuando uno come demasiado bien, también necesita realizar mucha actividad para decirle al cuerpo hacia dónde va a ir todo eso de calidad que uno se comió. Y la mayoría de la gente no lo sabe, obviamente lleva los hábitos de sus 3 comidas diarias y en realidad yo también creo que eso está súper equivocado. Y llevan sus vidas y ya. Entonces se pierde la oportunidad de aprovechar lo que están ingiriendo y lo que están haciendo. ¿Alguien más quiere hablar? Si no hay nadie. De lo que estaban hablando recién. Ah, dale, dale, dale, perdón. De lo que estaban hablando recién, sería bueno que hagan los que sepan de nutrición alguna especie de tabla como para que los técnicos, los agricultores, todo del grupo, sepan más o menos las cantidades, cómo habría que distribuir las tierras para producir los alimentos que necesitan, ¿vieron? Porque yo estaba pensando hacer una especie de proyecto Venus a menor escala y digo, ¿qué es lo que necesitamos? ¿De qué forma puedo organizar un plan nutritivo? O sea, ¿qué sembrar para que cumplan todas las necesidades básicas? Eso estaría bueno que lo hagan, una propuesta, qué sé yo, si alguno está en el tema. Sería bueno, porque yo lo único que planto es tomate y zapallo y no creo que sea muy sano comer eso nada más. Sí, es cierto. Si estás muy interesado, únete al grupo y haz parte y comienza a estudiar y a trabajar sobre eso. User disconnected from your channel. Yo siempre, acá deben haber varios que me conocen, yo siempre hablo de la sustentabilidad, que muchos preguntan cómo se va de un lado a otro, cómo se pasa de un sistema a otro. Y para mí es importantísimo la autosustentabilidad, eso digo, con difusión, con videos, con todo eso. Funciona para que la gente se caliente, pero en realidad el cambio lo tiene que hacer uno. Eso es lo que me quedó claro desde mi punto de vista actual. Es totalmente cierto y por eso estamos aquí. ¿Qué propuestas traes? ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo? Es cierto lo que tú dices, el cambio comienza por nosotros, más allá de ver videos y películas y decir, ay, el mundo está terrible, el cambio viene por de cada uno. ¿Tienes tú alguna propuesta con respecto al tema que estamos hablando? Yo siempre hablo lo mismo, autosustentabilidad. Le sugiero a todo el mundo que lea los libros de Nave Tierra, que van a aprender mucho leyendo solo el primer capítulo. Nave Tierra o Earthship, como es en inglés, no sé si lo pronuncio bien. Son casas autosustentables, ecológicas, muy económicas parece. Tengo un proyecto, quisiera armar una de esas en su momento. Los invito a que entren a una página que ya mismo se las tipeo, pero creo que si todos nosotros lográramos vivir en una casa de esas, ya le quitamos poder al dinero. Yo digo que yo siempre hablo lo mismo, que no hay que pelearse con nadie, hay que simplemente en superar ciertas necesidades. Uno necesita dinero cuando no produce nada, pero si vos producís todo tu alimento, ya no necesitas tanto dinero, entonces superaste un poco la necesidad. Entonces yo digo que siempre hablo lo mismo, repito una y otra vez lo mismo, porque es lo que más me cierra hasta ahora, que no hay que pelearse con nadie, hay que superar ciertas necesidades, y la forma de hacerlo es con autosustentabilidad. Me parece que es lo más sabio hasta ahora. Totalmente de acuerdo. Bueno, la siguiente pregunta para terminar, o ya no hay más preguntas. Sí, queda una pregunta más, pero está un poquito enredada. Dice, no comer lo que el sistema no dice que debemos comer, es obligarse a encontrar modos distintos y saludables. Creo que falta una S, la voy a colocar. Queda entonces, no comer lo que el sistema nos dice que debemos comer, es obligarnos a encontrar modos distintos y saludables. Y más abajo, para unirlo, dice que pues podemos hacer la larga lista de cosas que es preferible evitar comer. Pero acá también viene lo que propone Javier, y es hacer también la lista y pues como unas adaptaciones para lograr tener cerca lo que sí debemos comer. A este respecto, pienso que en Latinoamérica somos unos suertudos, porque las dietas que podemos armarnos con lo que se encuentra en las plazas de mercado es un regalo, de verdad. Hay países en donde se ven obligados a comprar todo procesado en bolsas o entre latas o entre vidrio, cuando mejor les va. Y acá en Latinoamérica, en gran parte, tenemos la fortuna de contar con las plazas de mercado, que es donde llegan los alimentos cultivados por nuestros agricultores más ancestrales. Y es la invitación también a mirar una cosa: cuando compramos el mercado en almacenes y lo ponemos en la nevera o en la mesa, dura muchísimo más. Y esto es porque los alimentos están llenos de químicos que les impide madurarse más rápidamente, o de hecho genéticamente están transformados para durar más. Cuando vas a la plaza de mercado y compras y pones en tu casa, te das cuenta que el mercado dura menos tiempo, se marchita, se empieza a descomponer, y es un claro indicador de que los alimentos sirven para comer. Los microorganismos en eso han sido más inteligentes y han conservado sus lineamientos para estar bien, así que eso nos muestra que eso sí es comestible, que tiene menos venenos y menos químicos, y por esa razón son orgánicos. Cuando vean algo que se pudre, es orgánico. De resto es una mentira, es alimentarse de veneno. Las listas se arman entre todos. Quiero hacer un ejemplo de tal vez lo más común, y es el conseguir comestibles y pasaboca, que los usamos mucho, el snack. Así que lo que les digo a los estudiantes y ahora a ustedes es que es mucho más sano comprarse una bolsa de arveja verde seca o de semillas, ojalá que no estén transformadas genéticamente, y eso se nota. Cuando las comparas, las semillas que no están transformadas son más grandes. Por ejemplo, las lentejas son más grandes las que son originales. Pues si eso se tuesta y se le pone sal, es mejor snack y mejor alimento que un paquete de papas fritas o un pastelito empacado en plástico. Entonces, eso es una de las tantas cosas que se puede hacer. Bueno, yo tengo una pregunta. O una sugerencia, pues, para que pronto lo podamos hacer. Un método de cómo pasar de comer carne a solo vegetales. Pues creo que mucha gente se encuentra con ella, pues, en tomar esa decisión, no es fácil. Ahí tocas un punto bastante interesante acerca de la dieta. Y es, pues, si ustedes entran al grupo de Facebook, van a darse cuenta que, pues, lo anoté allí. Cada persona nace en un sitio geográfico, en una ubicación, en la que es posible que tenga, es muy posible que sus ancestros, sus papás, sus tías, sus abuelitas, traigan una dieta que funcionaba. Los Inuit en el polo están acostumbrados a comer carne de foca fresca, es decir, sin cocinar, leche de la foca o incluso la sangre recién sacada de la foca. Eso son sus nutrientes y se corresponden con esa zona geográfica y al mismo tiempo se corresponden con su genética y su fisiología. Así que si tú estás en Colombia, tus alimentos que se corresponden con tu genética son los que tu abuela cocinaba, los que tu mamá te ofrecía, es decir, frijoles, ajiaco, sancocho. Eso es lo que tu genética y tu cuerpo necesita para funcionar. Entiendo que hay una buena intención en dejar de comer User carne, disconnected from your también channel. incluso por mejorar la ecología. Y eso es una tarea que va más a fondo en mejorar nuestra propia cultura. Entonces es un trabajo un poco User más disconnected amplio. from your channel. Interesante eso. Pero entonces, qué pena que lo ponga en mi caso personal. Yo que estuve, por ejemplo, o sea, yo nací en Colombia, estuve en Colombia hasta los 19 años. Yo desde el 2002 estoy viviendo en Canadá. Y lógicamente, pues la comida que llega aquí no es la misma que llega allá. O sea, estoy afectando de alguna forma mi fisiología. De hecho, Repite sí. la pregunta. Hablen, denle. Nelly, quería que le repitieran la pregunta y luego yo hago mi anotación. Pues básicamente, muy interesante lo que contabas, pues que de acuerdo a donde uno viene, pues la dieta de uno es balanceada con el, pues se balancea de acuerdo al entorno en el que uno está y el acceso que tiene hacia este alimento, imagínate. Alejar. No, es que me hizo recordar que, o sea, pues estaba contestándole que de hecho sí, que ese cambio se ve. Me hizo recordar a un compañero que viajó hace unos años a una feria en Shanghái. Y él me cuenta que pues él sentía, pues para contextualizar un poco, unos meses antes de irse para allá, precisamente, él como que tuvo un pequeño iluminación de la conciencia respecto a su alimentación. Estaba pues pesando más del doble que lo que pesaba cuando estaba, mejor dicho, en la universidad. Y me contó que pues aprovechó que en China hay mucho. Uno tiene la oportunidad de comer, digamos, las cosas muy en su estado natural. Entonces, él hizo esto, aprovechó mucho y sintió, pues obviamente el cambio, es lógico, pero aparte de eso, él notó que muchas otras personas que venían de muchas otras partes del mundo también lo sentían, especialmente los estadounidenses, ¿sí? Muchos de ellos tenían que, si llegaban y sabían que iban a estar un largo tiempo ahí, pues tenían como la oportunidad de hacer ese cambio de alimentación, pero tenían que los primeros días o semanas comer en las cadenas originarias de su país, ¿no? Y es totalmente verídico, el cuerpo se adapta a las condiciones de lo que uno se está comiendo. Incluso hay, digamos, planes de desintoxicación del cuerpo basados en eso, en hacer un cambio de la alimentación. Pero sí, eso se nota cuando uno va a otros sitios. David Sánchez Juliao decía que la melancolía, pues refiriéndose a la melancolía por la patria chica, por el lugar donde uno nació, no es más que en realidad melancolía por esos materiales con los que a uno lo hicieron, lo fabricaron, porque estábamos, o sea, nuestro cuerpo tiene mucha más masa en este momento que la que teníamos recién que nacimos con los primeros años. Y él planteaba en sus charlas, porque eso ni siquiera lo escribió, que esa melancolía por el hogar es, no es más que el cuerpo pidiendo el mismo sancocho que uno se comía cuando niño. Pues porque lo que más extraño de Colombia, pues aparte de mi familia y mis amigos, es la comida. Claro, total, tiene que ser. Si nomás uno que ya no vive con la mamá extraña la comida de la mamá. Bueno, en mi caso no era tanto de la mamá, sino de Berta, que era la que nos cocinaba a todos. Perdón, de pronto nos salimos del tema. Continuamos, ¿ok? No, estamos hablando sobre lo mismo, no estamos en el mismo tema, pero igual chévere esos apuntes anecdotales. Bueno. ¿Hay otra pregunta más, Nelly, o No, ya no, finalizamos? esa era ya la última pregunta. Igual les voy a poner en el chat el link para trabajar con el Type with Me. Gracias por sus aportes, los voy a incluir también ahí. Y pues revísenlo, que tiene información muy buena. Gracias. A ti. Gracias, Nelly. ¿Qué queda en la agenda? Dice plataforma abierta de Sellos Colombia, lista para ser usada en Open Atrium. Y viene un enlace. Y preguntas. ¿Hacer en este espacio los grupos para que los equipos puedan colaborar horizontalmente o qué otros grupos habría? Ah, bueno, esa es una pregunta que viene como de tener reuniones atrás y que pues como eso se ha copiado y se ha pegado, pues la pregunta sigue. Yo creo que ya los que han estado presentes en la reunión tienen la respuesta de esa pregunta. Ahí está Sarita todavía, bueno, para que quede en la grabación. Sarita Cobos fue la persona que inició el proceso de traducción desde la semana pasada del documento de Javier. Gracias a ella y por su iniciativa y su eficiencia en la traducción, pues le quiero aquí dar las gracias, y pues que todos sepan quién es ella. Ella fue la que permitió que el documento quedara en inglés. Después de eso, yo se lo envié a Javier, al autor del modelo. Él a su vez se lo envió al brujo, que estuvo por acá hace un rato, yo no sé si ya se fue. Sí, ya se fue. Él hace parte del equipo de traducción internacional. Él lo retocó un poco y finalmente quedó el documento definitivo y ahora este modelo está en todo el mundo porque está en inglés. Y la otra vez me enteré que lo van a traducir en, la otra vez esta semana, en estos días, en ruso. Pues ya que está en inglés es más fácil pasarlo a otros idiomas porque el inglés lo maneja todo el mundo. Entonces, gracias Sarita Cobos, gracias Sarita por tu aporte y espero puedas allá también empezar a implementar el modelo en Texas. Bueno, si Sarita no tiene nada que decir ahorita, entonces, ¿qué más queda, Nelly, en la agenda? Ya te leo. Dice, equipo de Sellos Media Festival Colombia, ¿quiénes desean participar en su organización y realización? ¿Qué grupos de... Perdón, esto ya había pasado. Sí, eso está copiado, está repetido. Vale, Y está pasa. repetido. Seguimos con varios, dice, hay dos puntos. El primero habla sobre la desigualdad en el desarrollo cognitivo entre los menores de estratos altos y bajos comienza a los 3 años. En la región atlántica es más evidente y hay un artículo ahí pegado sobre la pobreza que crea brecha intelectual. ¿Quién habrá puesto eso? Que se apersone, por favor. ¿Quién lo puso para que lo tratemos? Yo creo que debió ser Andrés, que ya se retiró, porque los puntos que él puso arriba también tenían el puntico y la sangría, así como estos que están al final. Entonces, y yo que revisé esa agenda de esta mañana, me parece que ya estaban todo eso puesto temprano, entonces creo que fue él. Ok, entonces queda el link y ese tema lo podemos colocar para la próxima reunión de Colombia para que no se olvide y se retome. Supongo que Andrés va a estar. Andrés pues ha estado últimamente en las reuniones, cosa que me alegra y creo que a todos también. ¿Qué otro punto queda? Ok, el otro sobre voto mundial. Viene primero el enlace y habla sobre un documental crítico de la democracia luego de ver casi 30 países por 9 años. Dice que es interesante ver que hablan de cosas como más comunes de la humanidad, libertad de movimiento por todo el planeta, software libre, Linux para seguir las votaciones. El paso siguiente para ellos es una economía basada en recursos. Uy, eso suena muy interesante. Sí, eso creo que lo puso Andrés, me contó sobre eso la otra vez que hablamos, y es muy interesante, hay que verlo. Ok, entonces con eso terminaríamos agenda. Yo creo que es el momento de parar la grabación, a menos que alguien más quisiera decir algo sobre la agenda. Solo con respecto al enlace del documental, Andrés me lo envió hace un par de días, pero aún no me funcionó. No sé si es por lo que estoy en Canadá y lo vinculan aquí o qué, pero no me abre la enlace. ¿Del documento del voto mundial o es que hay un documental ahí embebido en esa página? Ah, no sé si es solo un documento, pero yo creo que es una película. Habla un poquito más cerca porque no te estamos entendiendo, Lester. Yo creo que es una película, o sea, yo vi perfecto. Un tráiler de una película. Pues el enlace que está ahí en el pad de la reunión Colombia tampoco me funciona, la verdad. User disconnected from your channel. Yo traté de hacer una búsqueda por Google y todo eso, pero me salen muy pocos resultados, como que no puedo encontrar una versión del documental. Disculpen, hace rato que estaba mandando una página navetierramdq.com.ar, ahí pueden bajar los libros del arquitecto Michael Reynolds para que aprendan cómo se hace una nave tierra, van a aprender un montón de conceptos técnicos. Yo la verdad que no soy una persona muy amable, siempre jodo que tienen que volverse un poco más técnicos si quieren realmente cambios, tienen que cambiar ustedes, tienen que aprender más, tienen que estudiar más, tienen que leer más, se tienen que volver más sabios. Y ese libro es muy lindo porque no necesitan conocimientos técnicos previos y van a aprender muchas cosas, así que sería bueno que lo lean, aunque sea el primer capítulo. Okay, entonces... Bueno, entonces yo creo que ya terminamos la reunión. ¿Todos están de acuerdo? Sí, disculpen a quienes escuchen por lo larga que quedó esta grabación. Aunque estuvo sustanciosa. Sí, estuvo bastante sustanciosa, pero creo que fue bastante constructiva porque como estamos en este proceso de conformar los equipos de trabajo, pues obviamente... pues hay que darle tiempo a eso. Eso es prioridad en este momento. Bueno, y creo que siempre, pero pues en este momento más porque estamos iniciando. Entonces, muchas gracias a todos los que nos escuchan en diferido. Gabriel, dime. Yo quiero decir y que quede pues, grabado que hoy tuvimos en el momento de más asistencia a 33 personas. Y esto creo que no había sucedido. Antes, no habíamos pasado de 20 y Me parece que hay unos poderes de convocatoria jugando de manera muy favorable. Quiero agradecer la presencia de todos y cada uno e invitarlos a que no dejen pasar, que cada 15 días podemos estar hablando acá de cosas muy interesantes. Yo creo que ese poder de convocatoria viene precisamente de cómo la gente se autoconvoca al ver la diversidad de actividades que ahora estamos haciendo. O sea, unos llegan por su máximo interés puesto en una de tal actividad, pero todos llegan aquí y eso está excelente. Ok, Sarita quiere dar unas palabras. Sarita, como he comentado, es la que hizo la traducción de español a inglés del modelo organizacional de Javier que estamos implementando en Colombia y en el mundo. Dale, Sarita. Pues nada, que en lo que les pueda ayudar, pues ya saben, cosas así. Aquí tengo a mi niño que sigue despierto y por eso no había hablado, pero bueno, como quiera, aquí estamos en contacto. Vale, Sara, mil gracias. Felicitaciones por haber hecho esa traducción tan rápida. Luego te contacto porque creo que en estos días vamos a publicar una licencia de un método para producir un compuesto químico aquí desarrollado con otros compañeros del movimiento y sería súper útil que nos ayudes a traducirlo en inglés. Uy, te tocó más trabajo. No, mentiras. De todos que puedas y muchas gracias, Sarita. Fue muy importante lo que hiciste. Yo también me apunto para traducir si necesitan cualquier cosa. Sí, también Brujo también colaboró en lo de la traducción, entonces tal vez estaría bien formar un equipo de traductores hacia el inglés, ¿verdad? Porque veo que hacen mucha traducción de inglés a español, pero no tanta de español a inglés, entonces tal vez estaría bien conformar un equipo para que todas sus grandes ideas y colaboraciones pues también se escuchen rápidamente acá en el lado anglosajón. Totalmente de acuerdo, es una muy buena iniciativa. ¿Qué te parece si mañana, que es la reunión de Latinoamérica, estás y haces esa propuesta? Porque es que este modelo que ya estamos implementando aquí en Colombia, pues hay que también llevarlo a nivel latinoamericano, donde la cosa está más complicada, pero hay que hacerlo. Claro que sí, ahí les hacemos la propuesta a ver qué tal. ¿A qué hora es la reunión de mañana? ¿Como a las 8 o a las 9? Oh, creo que no voy a poder asistir, tengo un pendiente, pero igual y siempre me conecto ya más tarde cuando se duerman mis niños, pero ahora no se durmieron. Pero haré lo posible. Ok, Sarita, muchas gracias de todas maneras. Lester, Karen, creo que es de 8 a 9, igual estás pendiente, te conectas por ahí a las 9. Y Sarita, esa iniciativa tuya, recuerda, no tienes que pedirle permiso a nadie. Hazlo, convoca a la gente, yo te ayudo a regar la bola. De hecho, con Lester Carr, que está en Canadá y también maneja bien en inglés, ya podría comenzar a hacer un equipo. Ahí pues, intercambio en correos y celular, número telefónico, si quieren, y lo que sea, y se hablan. Sarita, gracias por dejarnos escuchar a tu bebé también. Eso es parte de ser humano, de estar en la cotidianidad de corazón con el movimiento. Ahí va, sí. Di hola. Gracias, Luis. Bueno, entonces creo que ya podemos dar por terminada la reunión. ¿Sí? ¿Objeciones? Sí, va, ya sabía que se iban a ir todos, también me voy despidiendo. Les recomiendo dos páginas, activateya.com.ar, ahí hay muchos videos, información, hay documentos, información de huertas, están los libros frescos, siempre los nuevos, los jodo que lean los libros frescos, si les interesan las ideas del movimiento, que conozcan un poco más, que superen su punto de vista, eso siempre les digo. Y después en la página navetierra.com.ar pueden bajar los libros de Michael Reynolds, pueden sacar muchas ideas de cómo construir casas ecológicas. Son manuales muy simples de entender, así que no dejen de leerlos, supérense y bueno, y nos vemos en otro momento. Hagan algo. En eso estamos, gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos, chicos, y bueno, espero que lean, porque por ahí eso me quejaba, que muchas veces hablaban mucho de coordinación de las páginas, de los foros, pero yo creo que tienen que ir a cosas un poquito más concretas. Por ahí renegaba un poco eso a principios de año, pero ahora vi que hay varios. No tuve internet hasta hace poco, y vi que ahora hay varias ideas más o menos buenas. Eso no veía a principios de año. Hablando de eso, para que conozcas lo que ya se está implementando, no es solo una idea, sino es un modelo organizacional que estamos implementando. Te voy a dejar link. Porfa, métete al grupo y aprovechas y participas y te enteras de primera mano. Disculpame, ¿cómo? No te entendí bien, se te escucha con mucho eco. Que te estoy invitando a que ingreses a un grupo en Facebook donde se expone y donde está la gente interesada en conocer, hacer discusión y trabajar sobre el modelo organizacional que estamos trabajando, que lo ideó Javier de Argentina, y es un modelo organizacional para relaciones horizontales conformado por equipos o grupos de trabajo. Entonces te voy a dejar el link para que te agregues a ese grupo, ¿vale? Bueno, dale. Igual lo reviso mañana, que ya estoy muerto de sueño. Ah, no, tranquilo, cuando puedas, no es obligatorio. Pero sí es importante que lo hagas. Tal vez sea lo que me pasó Luz Nelly con Mick, pero pásame de todos modos. Superable, todo superable. User joined your channel. Okay, gracias, chicos. User left your channel. Que tengan sueños húmedos. Nada, mentira, broma. Oh, ¿por qué broma? ¿Por qué? Yo tengo mujer, entonces no me preocupa tanto eso. Por favor, paremos la grabación. Sí, ya estamos con sueños, estamos diciendo estupideces. Qué pena, gente de Colombia, van a escuchar estas cosas. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, escuchar lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo y sobre todo lo importante. Agradecemos mucho que nos escuchen, a la asistencia de las personas en el momento más alto de la reunión. En asistencia estuvieron 33 asistentes, estuvo gente de Cali, de Medellín, de Pereira, de Bogotá, se me escapa de otras partes de Colombia, estuvieron personas de Canadá, de Estados Unidos, de Argentina, estuvo Javier de Argentina, estuvo muy nutrida la reunión hasta los últimos momentos de la reunión. Estuvieron casi las 33 personas. En este momento terminamos la reunión con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personas, que es más o menos la cantidad de gente que hay en una reunión normal, lo cual significa que la reunión estuvo excelente. Gabriel, te esperamos en las próximas reuniones. Andrés, Celis, gracias por venir. Toda la gente que no estuvo o ha estado antes, queremos que vuelva. Los queremos a todos y gracias por participar. En la grabación de hoy es la del día domingo 8 de agosto de 2011. Muchas gracias. Adiós.